La órbita de Endor. Ocurre cada determinado ciclo. De improviso, una serie se alza por encima de las demás y revoluciona el medio. A veces no inventa nada nuevo en apariencia, pero si te dejas atrapar por sus redes, lo inventa todo. O quizás sencillamente sea un amasijo de elementos viejos mezclados de forma innovadora. El caso, como decía, es que cada cierto tiempo llega una serie que lo pone todo patas arriba. Y generalmente este éxito tan poco predecible, que nadie sabe muy bien qué tiene entre manos o si logrará convertirse en mito, lo consigue de un modo casi accidental. Porque los mitos los crean aquellos que no se lo proponen. Los cultos surgen de pantanos que permanecían solitarios. Esas leyendas se forjan en cuevas oscuras. True Detective es un caso curioso. Nadie hubiera apostado por esta idea si lo hubiéramos visto escrita sobre una servilleta. Incluso cuando el episodio piloto ya había dejado muchos ojos abiertos como platos, cuando las primeras voces comenzaron a proclamar las virtudes y genialidades de esta serie del canal HBO, muchos no podían creer que lo mejor de este producto pudiera ser la interpretación de alguien con tal estigma como el hasta hace bien poco infame actor Matthew McConaughey. Ahora convertido en el gran maestro de la interpretación, cuyo trabajo en el papel del detective Rust Cole, acordaos de esto que digo, va a ser recordada en los próximos tiempos. No faltará hueco para los que hablen de sobreinterpretación, de sobrevaloración, y los detractores de esta serie pues se van a ir volviendo cada vez más osados y puntillosos en sus críticos juicios. A fin de cuentas, es muy difícil ofrecer un trabajo actoral como el que se puede ver en esta serie sin que le salgan enemigos declarados y convencidos. Nosotros hemos venido aquí a diseccionar por completo True Detective. Nos declaramos seguidores incondicionales de True Detective. ¿Podremos sacar algún detalle negativo? Seguro que sí, pero pocos palos vamos a darle al nuevo pelotazo de HBO. No es que sea nuestra intención subirnos al carro de la serie de moda. Es que realmente desde su primer episodio defendimos y ensalzamos las virtudes de lo que sin duda es el fenómeno televisivo del momento. Los que escucháis nuestro programa de actualidad Alternativa Loder ya sabéis que aquí en la órbita de Endor, en Lode, True Detective siempre se ha servido entre grandes elogios. Supimos entender o interpretar esa calidad que para nosotros sí que tiene esta serie, ya desde el principio. Pero digamos que ha alcanzado cotas de gran altura a medida que iban avanzando los episodios. Nuestro monográfico de hoy, y ya lo advierto bien claro desde el principio, no puede caparse por algo tan incómodo como la postura ante los spoilers. No se puede hablar de True Detective sin destripar tramas y sin contarlo todo. Nosotros no sabemos hacerlo, al menos, y no vamos a hacerlo. Habrá spoilers. El que no la haya visto, que pruebe a verla. Le recomendamos paciencia y advertimos que es una serie que no es para el gran público, a pesar de su éxito. Lo cierto es que la serie no gusta a todo el mundo por igual. Es lo único que podemos decir para los que no la hayan visto. Para todos los demás, para los que habéis llegado hasta el final, para los que habéis disfrutado de True Detective, seguid adelante. Este programa es solo para vosotros. Y para los que no la han visto, para los que no han llegado al final o para los que no la han disfrutado, nos encontramos la próxima semana. Standing your ground in a bloody black sea, Morgan City all the way to St. Tammany, Louisiana. Here's hope from the Cajun boy. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. It's clear from here that you don't back down. Oh, Louisiana, holding your own in a bloody black sea. Mandeville all the way to Bay St. Louis, oh, Louisiana. is a prayer from the Cajun boy enemy. Every day on a baited dark cloud from a blown out well. 80 days you stood and faced in black blood from the gates of hell. Ya has tenido suficiente por hoy. El jefe ha estado especialmente insoportable. No sabes cómo le tratarán en casa, pero ya llega bastante irritado al trabajo. Los compañeros, mejor olvidarlos. Sería genial poder hablar con ellos acerca de ciertas cosas que te gustan. Descubrirían tu otro yo, tu yo perspicaz, culto e inspirado. Para colmo, tu pareja no ha tenido tampoco su mejor día y parece que tenía que pagarla contigo. El vecino del quinto ha vuelto a rayarte la aleta del coche mientras aparcaba. Y encima, el presidente de la comunidad ha convocado otra reunión de propietarios para pagar otra derrama. Pero por hoy ya está bien. Ahora vas a relajarte. Vas a dejar que tu mente vague por los confines del universo, atravesando sueños lúcidos llenos de fantasía y magia. Es la hora de la órbita de Endor y de nada más. La órbita de Endor, defensores de la imaginación. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. En este momento comienza nuestro monográfico sobre True Detective. Lo tenemos por aquí fumando sin cesar, está echando la ceniza en una taza de café donde pone Big Hug Mug. Tenemos a Raúl Martín. Raúl Martín, bienvenido. Hola Antonio, hola a todos. Bueno, pues aquí estoy. A ver si el interrogatorio que me hacéis no es muy fuerte, porque han pasado muchos años de los sucesos y claro, pues yo he llevado una vida muy mala. Bueno. También tenemos a Abraham Gizoso, que se ha comprado unos guantes nuevos para pegar a los futuros novios de su hija. Hombre, ¿cómo lo sabes? Que no se pasen ni un pelo, que ya sabes, su policía puede hacer lo que salga a las narices con total impunidad. Así que vosotros mismos. Sí, señor. Y tenemos a nuestro recaudador personal, que siempre viene con su enorme cuaderno de notas, donde hace un montón de anotaciones, el Coronel Kurz. Hola, ¿qué tal? Pero a mí no me pones una Lone Star, por ejemplo. Te voy a poner 6 para que hagas figuritas así luego con una navaja de figuritas. Vale. Muy bien, perfecto. Entonces haré figuritas reproduciendo los cuadros de muñecas que hacen las hijas de Gitorso. Bueno, y aquí por último ya vuestro servidor Antonio Runa dirigiendo y conduciendo el programa. Bueno, me gustaría empezar directamente con el debate de si True Detective es tan buena o a lo mejor se ha sobrevalorado un poquito, porque ya desde el episodio piloto cuando se estrenó en Estados Unidos yo ya empecé a leer críticas ensalzándola como que era lo mejor que se había visto en muchísimo tiempo. Y debo decir que a mí la genialidad tardé en, bueno, 2 o 3 episodios en verla, pero el episodio piloto tampoco me satisfizo tanto, aunque me gustó bastante. No veía yo esa obra maestra que algunos ya empezaban a ver desde su inicio. Luego a lo mejor después se fue a lo mejor incrementando todo ese tipo de críticas en torno a la serie y ha servido para que muchos digan que bueno, que pero ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos locos o qué? Que la serie no es tan buena, ¿no? Y algunos ya directamente la califican de que es una basura, ¿no? Esto como todo al final. Y me gustaría empezar precisamente por ahí. ¿Qué es lo que pensáis vosotros si esta serie... Yo sé que a todos nos gusta, por eso nos hemos apuntado con muchas ganas a este monográfico de True Detective, pero me gustaría preguntaros si pensáis que a lo mejor se ha podido sobredimensionar demasiado todo este tema y aunque la serie sea buena, a lo mejor no es tan buena como muchas voces proclaman por ahí a los cuatro vientos. Gizorso, ¿tú qué opinas? ¿Es tan sumamente buenísima como algunos dicen por ahí? Quizá no tanto. A mí me gusta mucho. Yo debo decir que a mí la serie me ha encantado y me ha gustado más esta segunda vez que la he visto en 2 días casi del tirón hace muy poquito. No obstante, no sé si calificarla de obra maestra, a lo mejor eso es un poquito excesivo, pero sí que a mí me hace mucha gracia esta serie. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que tiene muchos puntos a favor y alguno en contra, pero vamos a ver, todavía incluso la mejor serie del año. El año acaba de empezar, espérate, que hay muchas cosas por ahí que prometen. Y bueno, yo, a ver, principalmente, el principal problema que le veo es el mismo que con el que empezó The Wire, ¿no? Tienes que aguantar 4 capítulos por ahí para que te enganche de verdad. Por lo menos a mí me pasó. Yo vi la serie, todo estaba muy bien, pero al principio ese ritmo que tiene tan pausado, luego la presentación de personajes dura capítulos y capítulos, el caso te lo presentan en el primero, pero luego apenas profundizan, y a mí lo que más me gusta de la serie verdaderamente es la investigación y cuando se ponen a una pista y les lleva a otra, e investigan y buscan, y además es un caso tan enrevesado que al final es lo que más me gusta, que me costó mucho engancharme. Ahora, eso sí, también te pasa como con The Wire, es que tiene muchos paralelismos, ¿no? En cuanto te atrapa, ya no te suelta y ya estás enganchadísimo. Pero lo que pasa es que, claro, The Wire tiene muchos capítulos y entonces te enganchas al capítulo 4, luego ves todas las temporadas, un montón de capítulos y perfecto. Pero claro, si aquí te enganchas al capítulo 4, que es justo la mitad de la serie, pues bueno, pues la serie está muy bien, pero joder, es que tienes que pasar el ecuador de la serie para que de verdad te enganche, ¿no? Ese es el principal problema que le veo. Por lo demás, a mí me parece una serie estupenda, una serie maravillosa en todos los aspectos, muy cuidada y que está muy bien. Muy bien, ¿y tú qué opinas, Raúl? Pues mi impresión no va exactamente por ahí. A ver, no creo que sea yo el único de esta sala que está acostumbrado a ver series de la HBO. Entonces, jodidos, ¿qué os esperáis, no? Es una serie que con un marcado carácter HBO que empieza pues así, tomándose su tiempo, centrándose mucho en la cotidianidad de los personajes leches, y hasta lo hacen en Juego de Tronos. ¿Cómo no lo van a hacer en una serie de este tipo? Entonces, a mí todos esos elementos no me pillaron en absoluto por sorpresa. Lo que sí que me pilló, la verdad, muy desconcertado, fue el tema de las interpretaciones, porque todo cabe decir, esta serie no se presentaba con demasiado hype. Yo iba siguiendo los pasos que teníamos previamente al lanzamiento de True Detective, y la verdad es que bueno, pues parecía que iba a ser una serie más de la HBO, pero que no se sugería nada de los elementos sobrenaturales, ni se sugería todo todo este denso y climático ambiente que tiene la serie, ¿no? Ni toda la atmósfera esa que se ha creado de misticismo, todo eso, la verdad es que se lo guardaron muy bien en el bolsillo sus creadores y se nos presentó como una serie de detectives que obviamente tenía dos puntales muy importantes en sus protagonistas y que bueno, iba a ir la cosa por aquí. Entonces, yo empecé viendo la serie y los primeros capítulos lo que sí que me llamaron más la atención que nada de todos los otros elementos es las grandes interpretaciones con las que contamos. Y luego pues el tema de que también toda esta parafernalia de los asesinatos rituales y eso es bastante atractivo para mí. Entonces yo la empecé a ver así como una serie HBO más, así sentado en mi butaca esperando ver una serie de HBO, es lo que me encontré al principio. Ahora, una vez llega el momento del episodio 4, aunque en el 3 ya te dan un guiño del que hablaré luego, que ya me pareció también bastante desconcertante, creo que aquí ya la serie adquiere su completa entidad, su mesura arrebatadora, y entonces a partir de ese momento es cuando la cosa se pone interesante, que podría ser una serie ya de la HBO, de donde quieras, ya trasciende eso y se convierte en un pedazo de serie, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me ha sorprendido, no sé si será lo mejor del año, lo que creo que de todas, que es lo mejor que hay en la actualidad en la parrilla, porque es un producto, luego lo desarrollaré más si queréis, pero muy completo. La verdad es que lo puedes mirar desde muchos ángulos y en casi todos tiene una manufactura sobresaliente. Hombre, lo mejor del año a mediados de marzo tampoco es que sea mucho mérito, ¿no? Todavía quedan muchas cosas por llegar. En fin, Coronel Kurz, ¿y usted qué opina? ¿Es para tanto o no? Bueno, yo estoy un poco de acuerdo tanto con Raúl como con Abraham. Sí creo que no sorprende en el sentido de que tiene un poco todas las características de las series HBO y en ese sentido no es sorprendente. Estoy de acuerdo en que es demasiado pronto para decir que es la mejor del año. Estamos en el primer trimestre, no hemos vencido todavía marzo, queda mucho año. De ahí a descolgarse ya que es la mejor película, la mejor serie de la década, algunos de la historia de la televisión, me parece exagerado. Es muy muy buena, tiene muchas virtudes, tiene pocos defectos, luego ya los iremos viendo, pero creo que no solo es que esté ya un poco sobredimensionado su éxito, sino que creo que vamos a ver ese éxito sobredimensionarse todavía más. ¿Por qué? Porque ya hay mucha gente que se está subiendo al carro de que lo cool es decir que True Detective es la bomba. Entonces, es cada vez más gente en su blog, en su espacio, en su muro, diciendo, oh, la bomba, esto, lo otro, el plano secuencia, las referencias al mundo secreto, Carcosa, el rey amarillo. Y entonces, como que se magnifica porque la gente también un poco la magnifica. Entonces ya empezamos a ver esas cosas y empezaremos a oír en podcast a gente pues tirarse de la moto pues hablando y diciendo verdaderas, a veces, insensateces. De hecho, fijaos hasta qué punto la cosa se ha salido un poquito de madre, que yo ya empiezo a leer, sobre todo en blogs y a escuchar, a lo mejor escuchar no, pero leer, ya he leído por ahí un montón de teorías que son, pero de verdad, para coger al tío que haya escrito eso y decir, pero tío, ¿en qué estás pensando? ¿Qué te has metido? O sea, ¿habéis oído ya uno de estos ejemplos, que no sé si lo habéis oído, es la teoría de que Cole es un demonio? Porque claro, se supone, o sea, estos son los argumentos que exponen la gente, o sea, en su afán por querer ver más de lo que la serie ofrece, como si hubiera muchas más teorías ocultas, que yo sí que creo que hay muchos detalles por ahí ocultos y alguno de ellos se comentará hoy aquí. Pero macho, de ahí a que haya gente que diga que Cole es un demonio porque las estructuras estas piramidales de madera que se supone que repelen a los demonios y que los atrapan en su interior y demás. Bueno, pues se supone que Cole siempre que las toca con guantes. O sea, nunca llega a tocarlas con las manos de verdad. Incluso en algunos momentos recela de ellas. Y además, se supone que el cocinero de Reginald Ledo, este que siguen con la moto y demás, dice, o sea, le rechaza un poco a él y no entra un poco en el juego, que cuando él está infiltrado con Ginger, porque dice que ve el demonio en su interior, que tiene la oscuridad dentro, ¿no? Bueno, pues todo esto, tío, a nada que te fijes un poquito en los procedimientos habituales de los policías poniéndose guantes para no dejar sus huellas dactilares, ya te desmontas esta gilipollez. Pero a lo que voy, son las típicas tonterías que la gente ya automáticamente quiere ver más de lo que la serie propone. Y ya, lo cierto, mira, es que, en fin, es un poco exagerado. Es gente que tampoco se preocupa de leer entrevistas o de interesarse por una serie si tanto le gusta, ¿no? Porque hay un montón de entrevistas de Pizzolatto y de Fukunaga y de otra gente que interviene en la película y te van dando, o sea, en la serie, y te van dando claves y te van diciendo. Y ya te han dicho, por ejemplo, que tanto en esta primera temporada como en las siguientes, que no van a tener nada que ver, porque es una serie de concepción de lo que se llama de tipo antológico, quiere decir, esto ha acabado y la próxima historia que veremos será totalmente distinta y tendrá personajes distintos. De hecho, Pizzolatto ya dijo que la segunda temporada iría de mujeres duras, de hombres malos, y que habría una historia oculta relacionada con el sistema de transporte estadounidense, y eso lo sabemos. Y como sabemos eso, también sabemos que Pizzolatto nos ha dicho que en toda la serie, y se nota en esta primera temporada, vamos a ver un enfrentamiento entre el bien y el mal, y que siempre al final va a ganar la luz y va a ganar, digamos, el sentimiento positivo, como de hecho así termina esta primera temporada. Si ese es el espíritu, ¿cómo va a ser el protagonista, que es quien se redime y quien encuentra la luz, el diablo? Hombre, por favor, un poco de seriedad. Bueno, haciendo una rápida sinopsis y así ya nos quitamos el tema del resumen de encima, decir que la historia arranca en el 2012, una especie de supuesto presente en el que dos agentes entrevistan por separado a los que van a ser los dos protagonistas, los dos ex agentes de policía, Rusty Cole y Marty Hart, que habían sido compañeros desde mediados de los años 90 y que llevaban desde el año 2002 sin hablarse entre ellos. La narración va hacia atrás y hacia adelante con, la verdad es que con una eficacia sin precedentes, ¿no? Porque ningún espectador se va a perder con este estilo de contar la historia. Y por ella, pues irán desfilando los personajes más importantes de las vidas de estos dos protagonistas, de estos dos policías tan dispares entre sí como luego eficaces cuando aunan fuerzas, mientras tratan de atrapar a un asesino en serie retorcido y enfermizo que utiliza simbología de supuesta magia negra para decorar sus asesinatos. A partir de este punto, la resolución del caso irá pareja, ¿no?, al declive de la vida personal de ambos personajes hasta que ambos toquen fondo y se vean enfrentados por mucho tiempo, solo hasta que el propio caso, cerrado solo a medias, aunque sí oficialmente, les vuelva a unir en la fase final de la serie. Bueno, vosotros habéis mencionado ya algunos nombres clave para el desarrollo de esta serie, creada por dos personas cuyos nombres vamos a recordar a partir de este momento y a los que seguiremos la pista desde hoy y a partir de hoy. Ya ha salido por ahí, no sé quién le ha citado, Nick Pizzolatto, uno de los dos creadores de esta producción, guionista oficial y a quien vamos a conocer ahora un poquito mejor. Nick Pizzolatto, venga, vamos a empezar por ahí. Uh-huh. Bueno, primero, ¿cómo llegó Pizzolatto a la serie, ¿no? Vamos a ver, la HBO lo primero que hizo fue encargar una serie de 8 capítulos en abril de 2002 y la pensó un poquito como transición entre dos temporadas de Juego de Tronos, porque la verdad que las últimas series de HBO que se habían basado en tener actores famosos, actores con renombre, ¿no?, pues no habían tenido muy buena audiencia, ¿no? Yo ahora mismo recuerdo la de Luke con Dustin Hoffman, ¿no?, la de los caballos, que tuvo un final un poco abrupto, ¿no? Y aquí pues la HBO pues arriesgó bastante porque se metió en esta serie, pero también, ya te digo, tampoco pensaban ellos que iba a ser lo que ha llegado a ser, ¿no? Ellos pretendían eso, meter una serie pues para ponerla entre dos temporadas de Juego de Tronos, que es uno de sus niños mimados, y bueno, y se la encargó a Nick Pizzolatto. Otro riesgo que tuvo la cadena es en apostar por gente joven y por gente que tenía muy poca carrera hasta aquel momento, ¿no? Nick Pizzolatto es que prácticamente no había hecho nada. Había escrito 2 libros, uno de ellos tuvo así un premio en Francia y tuvo bastante renombre, que se llama Galveston, y que lo escribió en 2010, y luego había escrito 2 capítulos para la serie The Killing. Una serie también con, también muy de ambiente y con una atmósfera muy cargada, ¿no? Es una serie así canadiense, que está bastante bien. También por policíaca, sobre una niña que desaparece. Bueno, tiene bastantes puntos en relación con True Detective. Y apostó por este chico, que, bueno, chico, a ver, es que es más joven que yo. Es que nació en el 75, ¿no? Y le ha salido muy bien la apuesta, ¿no? O sea, además, este hombre pues había nacido en Nueva Orleans, había mamado esa cultura que muestra la serie y se nota, ¿no? Que él ha nacido ahí y que la conoce perfectamente porque nos la muestra, vamos, a la perfección. Entonces, mezcolanza de mil cosas, ¿no?, que hay en esa zona de Nueva Orleans, en Luisiana. Sí, a ver, déjame apuntar, porque si alguno tiene curiosidad por ver a Nick Pizzolatto, hace un cameo que es muy famoso porque todo el mundo lo comenta. En la serie sale como camarero de un club de striptease y de hecho sale con una camiseta que pone Kiss Me, I Am an Asshole. La novela que ha comentado Abraham, Galveston, esta está traducida, si alguno lo quiere, está traducida al castellano. He leído en algún sitio por ahí que no estaba, así que está traducida. De esta novela se está haciendo ahora una película, está en proceso de preproducción. El mismo Pizzolatto va a hacer el guión de esta película. En cualquier caso, es poco bagaje el que tenía y yo creo que lo que ha dado al final como resultado es más que apreciable. O sea que supongo que a partir de ahora su carrera, si él mismo no se empeña en hundirla o no se la hunden, pues irá para arriba. Habrá que ver también, de todas formas, cómo enfoca la segunda temporada, porque yo creo que ahí está un poco el gran peligro. La gente se ha acostumbrado a estos personajes, a este tipo de narración, a este tipo de historia, y la segunda apunta con ser totalmente distinta. ¿Y qué puede pasar? Pues que puede ser mejor, peor o igual, pero en cualquier caso, a la gente que esté esperando más de lo mismo, que será mucho, estoy seguro que le van a dar un disgusto. Otro detalle también de Pizzolatto, con el cual también me tiene un poco ganado, es el hecho de que lee cómics. Se ha confesado seguidor de la obra de Alan Moore y Grant Morrison, y creo que estas influencias también están bastante latentes en la forma en la que crea sus personajes. Esas diatribas que lanza, paranoias dirán algunos, ¿no?, que tiene el personaje de Rust, están muy intrincados con los diálogos que pueden tener los cómics de Grant Morrison o Alan Moore, por ejemplo. Aparte de eso, pues es un tío muy leído y que tiene una devoción por lo que son maestros del terror, como ya se verá también aquí, ¿no?, las influencias que tiene de Lovecraft y otros personajes, ¿no?, también de la cultura literaria, también por Stephen King. Incluso tampoco elude que le gusta leer a William Faulkner. La verdad es que es un escritor y como buen escritor tiene un bagaje bastante importante, pero que me gusta el hecho de que tampoco esconde influencias, como cuando declaró en una entrevista que él empezó, dado que en Luisiana era muy complicado acceder a según qué literatura, empezó pues leyendo cómics y Alan Moore y Grant Morrison estaban entre sus lecturas favoritas por eso, ¿no?, porque tampoco podía en ese momento acceder quizás a libros más no sé, quizás más míticos o así, ¿no? También habría que ver, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que es un gran escritor de personajes y si le dejan, como dice Kurt, ¿no?, si le dejan hacer su trabajo y continuar por esta vía, serán o no serán de las temáticas que hemos tenido hoy, ¿no? Pero yo creo que este escritor nos va a demostrar que hay grandes personajes en su cabeza apostando por salir, ¿no? Que saldrán, yo creo que en breve. Sí, luego que la serie es muy literaria, o sea, es casi una novela, ¿no? Como están trazados los personajes, ya se ha dicho, yo creo que se ha hecho comparación a la HBO y a series de la HBO con que son literarias, como que es la nueva literatura, que es televisión, pero bueno, la nueva literatura americana, ¿no? Una forma de construir las series muy especial, muy literaria, ¿no? Y en esta serie se nota mucho. Sí, pero que se te vaya la olla tanto con mezclando detectives, con historias tan oscuras y otros géneros y ese tipo de verborreas que tienen los personajes, No sé, yo lo encuentro más, como tú dices, más literario, incluso más dado a fusionarse en géneros como los cómics que en la televisión, ¿no? Esta mezcla así de dos tendencias que confrontan en una serie es bastante original. Yo, mira, literario lo veo un poquito pulp. Hay gente que decía que era una serie casi de cine negro. No estoy en nada de acuerdo. Sí que es una serie que cuida mucho el guión en el sentido de que desgrana muy bien a los personajes, los define muy bien. Tiene una cosa que a mí me gusta mucho y es que por fin vemos diálogos bastante buenos. De hecho, diálogos que se pueden recordar, expresiones, cambios de opinión. De hecho, hay incluso algunas zonas en las que lo que dice Ras es tan complicado que escuchándolo una sola vez no te da para entender la profundidad que tiene, sobre todo, por ejemplo, cuando habla de religión y hace símiles de la religión y el lenguaje o de la vida y la relatividad. Es incluso complejo, pero sobre todo lo que digo, diálogos. En ese sentido es un poquito o por lo menos a mí me parece un poco más pulp que literatura. Pues yo sí que lo veo muy negro, ¿eh? muy cine negro. O sea, yo veo, tenemos bajos fondos, un caso súper enrevesado de estos, de tipo el sueño eterno, ¿no? O sea, un caso en el que te pierdes. O sea, hay momentos en que tanto nombre y tantas referencias te acabas perdiendo. Ya, lo que pasa es que a mí me falta que la figura del investigador privado. Me falta la figura de la mujer fatal. No, la mujer fatal es la mujer, vamos, más fatal que la mujer de este hombre. Sí, pero no tienes la sensación de fatalidad, de que todo va a acabar mal. Bueno, yo por lo menos no lo veo. Lo veo más un poquito a medio camino entre una body movie y una película y una serie de cine negro. Yo a lo mejor sí estoy un poquito más de acuerdo con Kurz. Aunque bueno, esta serie, las cosas como son, aunque ha hecho una Macedonia muy interesante de elementos que ya conocíamos de sobra, sí que podemos decir que el resultado es original, pero ciertamente hay un montón de influencias de un montón de cosas. De hecho, el primer episodio, porque el primer episodio es muy difícil que enganche ya a la gente, pero ya, y además veíamos cosillas que nos recordaban a Aníbal, una serie también muy novedosa que acababa de estrenar su primera temporada y que había terminado un poquito antes que esta había empezado, y todo ese asunto de las cornamentas de ciervos y demás nos recordaba mucho ese tema. Tiene toquecillos a la Twin Peaks, sí, toques mucho a lo Zodiac, y sobre todo el sistema de narración, que es donde más, bueno, digamos que es el título que más me recuerda, que es Sospechosos Habituales, que francamente no es que copie el formato, porque Sospechosos Habituales tampoco es que inventara algo, pero sí que lo puso un poquito más de moda, ¿no? Por decirlo así. Tampoco de moda, sencillamente sí que lo marcó como una especie de as que tenía en la manga, y esta serie la ha recuperado, ¿no? Ese estilo de narración con dos... Bueno, aquí no hay dos frentes, aquí hay tres líneas temporales, tres márgenes, ¿no? 1995, 2002 y 2012. Pero bueno, que me recordaba mucho a Sospechosos Habituales en ese tipo de narración. Sí, pero bueno, a mí, en cuanto a referencias cinéfilas, yo le veo una barbaridad, o sea, las que has dicho, y por ejemplo, yo en cuanto vi al malo que sale silbando, dije, coño, este es el vampiro de Dusseldorf, tal cual, o El cebo, que es una película que a mí me encanta, ¿no? Que es casi la misma historia, un policía que deja de ser policía para investigar un caso de unas niñas desaparecidas. Y además la presentación del mismo malo en el bosque, silbando, es que es muy parecida, ¿no? Y también tiene con El cebo, por ejemplo, la visión infantil, cómo los niños tergiversan lo que ven y lo transforman en su forma de mirar, ¿no? Con su inocencia, ¿no? Pues como el monstruo, pues es el monstruo de ojo, orejas verde y cara de espagueti, ¿no? Que en la película del cebo, pues era el mago que sacaba erizos del bolsillo, ¿no? Pues eso, con El sueño eterno, ya lo he dicho, con El corazón del ángel también, ¿no? Que toda esa atmósfera oscura, macabra que tiene, de esa suciedad, ese grano, esa textura que tiene, también muy vinculado con la zona donde ocurre, ¿no? En las dos, la serie y la película del corazón del ángel, ¿no? Y luego Twin Peaks es muy clara, lo que pasa es que Twin Peaks es como más irreal, ¿no? Es más fantasiosa, y a mí me parece que True Detective pese a tener esos elementos fantásticos que tiene, yo la veo muy apegada a la realidad, ¿no? Muy, como muy sincera y muy real todo. Bueno, yo estaría de acuerdo, salvo en el personaje de Ras, que sí que me parece que es un personaje que tiene un punto bastante, bastante real, ¿no? Esa angustia vital que tiene está demasiado exagerada. Una persona con esa actitud habría acabado ya en el suicidio, ¿no? No se explica ni se sostiene psicológicamente muy bien el personaje. Sí que es un personaje que, por ejemplo, necesita pasar por la etapa del lloro, que es al final lo que le saca ya de la dinámica esa de pena, porque primero está la negación, luego el duelo, luego el lloro y la aceptación, y él no lo ha conseguido, ¿no? Pero una persona no puede estar 10, 12 años metido en los jaleos que está este, con esa angustia vital, y me importa todo una mierda, porque si no tuvieses algo, pues te pegarías un tiro. Entonces, en ese sentido, eso puede durar un tiempo, pero no 10, 12 años como dura aquí. Hombre, lo que tiene es, que yo creo que es lo que le salva, es la obsesión por este caso, ¿no? Y por resolver el caso, que al final es lo único que le queda, ¿no? El obsesionarse con algo y el tirar para adelante con una sola línea y un solo camino a seguir, ¿no? Que es solucionar este caso que tiene entre manos. Bueno, la verdad es que a mí me interesa mucho que psicoanalicemos al personaje de Cole, pero vamos a seguir las pautas que nos estábamos marcando. Habíamos hablado de uno de los creadores, que era Nick Pizzolatto. Uh-huh. Deberíamos hablar, que además es el guionista principal de la serie. Vamos a hablar El guionista principal no, es el único guionista de la serie. Bueno, sí, por eso. Es que es lo bueno que tiene esta serie, que solo tiene un director para todos los capítulos y un solo guionista. Claro, que esto lo que te hace es, por eso, que tiene su visión, la visión personal de ellos, te la llevan hasta el final, no cae en otras manos, ni hay que contentar a todo el público, ni esas cosas que ocurren en todas las series, ¿no? Bueno, dicen que bueno, eso sería un decir, ¿no? Porque la verdad es que para su salud no fue nada bueno, porque pues por claro, ahí se comenta de que se lo encontró la mujer una vez tirado en el suelo, rodeado de botellas de alcohol y fármacos, del atracón que se había pegado el tío de trabajar en la serie, y de hecho ha confesado que para la siguiente temporada va a contar con colaboradores, porque su salud no puede seguir ese ritmo de estrés. Pero bueno, insisto, aunque haya dicho principal, a lo mejor debería decir único, venga, pero ojo, era lo que quería decir, vale, tampoco sí, pero vale. Comparte, digámoslo así, es el estatus de creador junto con Keiri Yoji Fukunaga, este único director de la serie, que francamente pues también deberíamos dedicarle aquí un mínimo apartado. ¿Qué me decís sobre el señor Fukunaga? Bueno, si quieres te digo yo alguna cosita. Sorprende un poco también lo que ha dicho antes y Thorson. No sé si es que nos volvemos ya muy mayores, pero ya son todos más jóvenes que nosotros. Este señor tiene 37 años, que no os despiste el apellido claramente de origen japonés, porque él es estadounidense, en concreto nacido en California. Es un tío además que conoce bien la industria. Si tú haces un poco el repaso de su carrera, ves que ha estado como técnico de iluminación, como cameraman, como técnico eléctrico. Quiero decir que conoce muy bien lo que es la profesión por dentro, no ya solo en la dirección, y eso le da una visión a veces un poco más amplia que la que tiene gente que sale directamente de la carrera y quiere ya dirigir grandes producciones. Sus trabajos anteriores, como en el caso de Pizzolatto, son escasos. La que más le puede sonar a la gente es la película Jeneire, hecha sobre la novela de 1847 de Charlotte Bronte, que es casi, por así decirlo, pionera en lo que es el movimiento feminista, en lo que es la literatura. Una película que, bueno, a mí no me apasiona, pero que tiene desde luego una estética muy marcada. Como habéis dicho, que haya un solo director, yo creo que redunda en el éxito de la factura final. Que sea también productor, aquí hay muchos productores, hay gente que cita siempre a Matthew McConaughey y a Woody Harrelson como productores. Lo hace un poco erróneamente, porque estos solo produjeron un capítulo, evidentemente el piloto, que es donde se necesita un poco echar el resto, y donde hay veces que, como fue el caso de estos dos y del director, renuncias un poco a parte de lo que es tu paga para que ese capítulo salga, digamos, técnicamente mejor porque hay más medios y a cambio de eso pues te aseguras un poco más de royalties en la explotación futura de los beneficios económicos, que es lo que pasó. Bien dirigida, visualmente a mí me parece que la película, o sea, la serie, perdón, es, digo película porque a veces es casi como una película de 8 horas dividida en entregas, ¿no? Porque tiene una continuidad muy clara. Quizás a mí lo que más me ha gustado, y sé que es un poco igual lo que despista algunos espectadores, es que no trate en ningún momento al espectador como tonto, no te da las cosas hechas. De hecho, hay unos saltos temporales brutales en esos primeros capítulos que además se presentan como series de entrevistas personales o de interrogatorios amables, por así decirlo, y ahí va constantemente saltando, pero tú directamente con las referencias que los propios actores o personajes, si lo quieres ver así, hacen de en qué momento temporal están y de la misma ropa, del aspecto que tienen, porque han cambiado físicamente mucho, y tanto de los vehículos como de los equipos informáticos que se ven, tú te haces una idea. Y con las dos o tres referencias que te hace al principio, ya sabes qué está ocurriendo en 2010, qué está ocurriendo en 2012, cuándo fue el giro importante en 2002, e incluso conoces el pasado en el 95 y en el 97, sobre todo de Rush. Y yo creo que no tratar al espectador como idiota y no darle ese constante, estamos en 2010, estamos en 2012, estamos en 2008, estamos en 2002, pues yo creo que va a favor de ellos. Como va a favor de ellos hacer usar el recurso de contar una cosa a través de los personajes, sobre todo cuando están mintiendo, cuando están dando una versión, si no falsa, sí muy subjetiva o falsa directamente o interesada, de un acto que tú como espectador estés viendo lo que realmente pasa o como realmente son o como realmente viven. Ese tipo de cosas, más allá de luego los códigos que incluye en distintos planos, referencias al Rey Amarillo, a Carcosa y mucha cosa que hay en segundo plano, creo que hace que tenga un buen empaque. Seguro que Gitorso nos puede hablar que quizás sea el momento del plano secuencia o de la saturación y de todas esas cosas. Oye, pues si queréis eso, lo podemos dejar luego y hablamos un poquito más de la fotografía, si queréis. Sí. Ya cuando vale, metamos... De todas formas, al hilo de lo que iba diciendo, sí que es verdad que hay que tener en cuenta, y además ya les he comentado también, que esta no es una serie para todos los públicos. Yo, o sea, sé fehacientemente que haya gente a la que no le va a gustar, porque es una serie en la que tienes que poner los cinco sentidos, tienes que estar completamente atento, porque no para de haber referencias continuas a una cosa, a otra. Hay muchos niveles de lectura, hay muchas capas, ¿no? A medida que se va profundizando, es como una cebolla, que le vas quitando capas, y a medida que vas profundizando se va haciendo todavía más compleja, y a la vez también no te deja nada claro. Te mantiene una incertidumbre constante. En ningún momento te dicen qué es lo que está pasando, ni qué es lo que va a pasar, y juega un poco con eso, porque te hace intuir cosas que luego no ocurren, ¿no? Pues cuando al principio, sobre todo el interrogatorio que le está haciendo el FBI, cómo te hacen creer pues de que hay un imitador y luego resulta que no es eso lo que andan buscando, sino que andan buscando a este hombre, a Rush, ¿no? Que piensan que puede ser. Entonces, todos esos niveles de lectura que tiene también pues la lectura de que pues una película trascendental, ¿no? De la lucha, como dicen, entre la luz y la oscuridad, o una película de personal, ¿no? De evolución de estos personajes, de sus problemas, una película de investigación. Tiene muchas lecturas, muchos detalles, hay que estar con los cinco sentidos muy atento, y es para un espectador habituado a ver series y a ver este tipo de tramas, ¿no? Un espectador que ve procedimentales, esta serie yo creo que es que ni la va a entender y no le va a gustar. Y hoy en día yo creo que es que se está apuntando mucha gente al carro de decir, ah, qué buena es, cuando estoy seguro que no les ha gustado. Pero y además, es la serie de moda de la que habla todo el mundo ahora mismo. Un poco lo que pasó con Breaking Bad. De todas formas, lo que dices tú, aparte de prestar atención a lo que se dice, hay que tener cierta memoria, porque sí es verdad que el malo final de fase aparece en el episodio 3 de un modo así muy, muy fugaz, Y de hecho, si no somos capaces de, cuando luego vuelve a salir a finales del episodio 7, si no recordamos que ese personaje ya salió anteriormente, y fíjate, al principio de la serie, y que no parece que pasó sin pena ni gloria por allí, pues no daremos marcha atrás, no veremos ese final otra vez, porque esta es una serie de ir repasando, de ir para atrás, ir para adelante. Hay que, en serio, acudir a momentos muy puntuales para coger algunas referencias, algunas pistas, para ir montándonos nosotros nuestro propio caso, ¿no? El malo ya salía en ese momento. A ver, dime, fíjate, en la escena esa que comentas, que se ve al malo brevemente en el episodio 3, o la tercera entrega, que luego el mismo protagonista, Ras, lo menciona y explica por qué no, cuando lo vio, no lo reconoció. En ese plano ya la gente lo ha estudiado, y cuando la cámara hace un barrido, hay un cartel, y justamente el cartel pasa, y hay un pivote de una verja, y justo de la parte del cartel, las letras que quedan a la derecha de ese poste pone notice King, o sea, date cuenta, el rey, o sea, advierte, el rey, porque ese que está ahí segando la hierba es el rey amarillo. Bueno, que eso es un tema que yo sabía que vamos a tener discusión, porque yo no creo que ese sea el rey amarillo. Mi teoría es otra. Pero bueno, sí, luego hablaremos. Yo tampoco lo creo. Vamos a hablar luego sobre el rey amarillo después, porque sí me parece que es interesante. Cuando hablemos del final, al final. Lo dejamos para más tarde. Eso te digo, las claves y la gente buscando, y está todo el mundo. Y ahora, si tú te haces un repaso, encontrarás capturas de este tipo prácticamente en todos los planos. Y verás gente que ha comparado y que dice, las flores que hay pintadas en la pared en el hospital psiquiátrico cuando va a ver a la chica que salvan son iguales que las flores que hay en un cuadro en la habitación del matrimonio Hart, ¿no? Y así constantemente. Y en tal plano, cuando hay una persecución, detrás se ve un anuncio y sale una corona gigantesca amarilla. Y así constantemente. Pero eso está muy bien, porque eso quiere decir que la serie la vas a poder ver una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y le vas a seguir sacando detalles. Yo solo me la he visto una vez, y de la mitad de las cosas que estáis comentando yo no me había dado cuenta, vamos, pero para nada. Entonces, una cosa que tiene esta serie es que nada más terminar de verla te dan ganas de volverla a ver otra vez, porque sabes que te has perdido la mitad de la serie. Sí, sí, no, desde visto, luego esta es una serie que pide a gritos una segunda visión. Yo lo he hecho, yo me la he visto ya dos veces. No creo que sean las dos únicas veces que acabe viéndola, porque se le encuentran muchos detalles. Incluso aún y así hay cosas que se te acaban escapando, que te metes en internet y te sacan un detalle, te sacan otro. Y la verdad es que tiene muchísimas capas de lectura, ¿no? Y esta se nota que está hecha al detalle, ¿no? Y eso es otra de las cosas que casi la emparentan más con el cine que con la televisión, porque ¿qué me decís de los escenarios que tienes? Que son de puramente de cine más que de televisión. Los paisajes estos lacónicos de Louisiana, así de esas tomas aéreas, o lo bien que están hechos también los escenarios cerrados, ¿no? Con todos sus detallitos, y yo qué sé, la parte final cuando vemos la casa de Childless es alucinante, ¿no? Incluso cuando ya por fin se llega a Carcosa, o yo qué sé, es que es increíble el nivel de detalle y el nivel de esmero. Que bueno, también reconozcamos los de dinero que mete la HBO así a ciegas sin saber lo que se va a encontrar luego, ¿no? Pero eso ya se sabe, es la HBO. Pero que es increíble, también hay que tener un nivel de maestría para que gestionar bien ese dinero y que te quede tan bonito a la hora de plasmarlo en la televisión, ¿verdad? Yo lo he visto también dos veces, pero sí es cierto que este es un material para tener, para cuando salga el famoso pack que saldrá, pues revisionarlo una y otra vez, y en cierto modo nos vamos a dar cuenta de muchos detalles. Hoy vamos a dar algunas pistas, porque yo he ido descubriendo cosillas. En esta segunda ocasión he visto detallitos que luego vamos a ir comentando. Pero sí que me parece, ahora ya que hemos acabado con Pizzolatto y Fukunaga, bueno, creo que ha llegado los dos grandes paréntesis. Aquí nos podemos entretener todo lo que haga falta para hablar principalmente de los dos protagonistas esenciales, y luego pues de algún otro actor que otro que sí que nos llame la atención. Pero bueno, señoras y señores, ha llegado la hora de Harrelson y de McConaughey, así que vamos a empezar. Fíjate que lo normal es empezar por Matthew McConaughey, porque es el personaje magnético, el personaje que a todos nos ha dejado en fin, verdaderamente impresionados. Pero fíjate, creo que deberíamos hacerlo al revés. Vamos a dejarlo para luego. Vamos a hablar de Woody Harrelson, porque este señor, que bueno, a mí me caía bien y me parece que, al contrario que a McConaughey, que hasta hace muy, muy, muy poquito, pues me caía gordo. Harrelson a mí me caía bien, pero nunca lo había considerado un gran actor y creo que este es el trabajo de su vida. Me fastidia un poquito que se haya dejado un poquito en segundo lugar su actuación. Sí, es cierto que el personaje pues es menos llamativo, está peor escrito, pero a medida que va avanzando la serie a mí me ganó por completo. Creo que hace un trabajazo monumental, algunas escenas las hace suyas y me parece que, bueno, es un personaje este de Marty Hart que va ganando con cada episodio, va ganando en complejidad y va ganando en todos los aspectos. Centrémonos primero con él y luego ya vamos con nuestro amigo Mateo, como lo llaman por ahí. Woody Harrelson, ¿qué os ha parecido, chicos? Kurz. Bueno, pues mira, yo creo que los que me conocen ya lo saben, si no lo repito, no puedo con Woody Harrelson. Me cae fatal y creo que es un pésimo actor. De hecho, aquí lo tolero y solo lo tolero, no voy a tirar cohetes. Hace un pequeño esfuerzo por estar contenido, porque a este actor le cuesta estar contenido. Hay un problema también, y ya lo aviso para la gente que lo quiera seguir en versión original, yo recomiendo como siempre seguirlo en versión original, salvo para las personas que tengan un nivel de inglés muy justo. ¿Por qué? Porque en esos casos, aparte de que hay algunos diálogos que son tremendamente complicados en lo que cuentan y de entenderlos, ya si a la vez hay que traducirlos, pues es insufrible. Y si además no buscas unos buenos subtítulos, pues ya es impensable. Pero es que además los dos mascullan un poco. Sobre todo Woody Harrelson, que tiene que hacer pues un acento pues de la zona y masculla un poco y parece que tiene piedras en la boca. Es muy sorprendente el cambio físico que le dan al personaje, porque al principio lo ves delgado, lo ves en forma, lo ves con pelo y bien puesto el pelo, que parece suyo, y posteriormente lo ves ya con su verdadero pelo o con su verdadera falta de pelo, con una ligera barriga. Debo reconocer que para lo poco que me gusta hay tres o cuatro escenas que era importantes que las solventa bien. Hay una escena en la que tiene que llorar que lo hace bien. Escenas en las que se tiene que dejar llevar de la ira me parecen más fáciles y también las lleva bien. Y sí que estoy de acuerdo contigo en que parte de que su papel no destaque tanto como el de McConaughey es directamente como está escrito. Es un personaje con menos perfiles que Ras. Dentro de que todos tienen muchas oscuridades y luego las vemos, sí que es cierto pues que es un hombre más simple, es un mujeriego que se arrepiente de lo que le ocurre por ser mujeriego, pero en general es más un policía normal que un ser especial. Me parece sobre todo, y ya lo vinculo un poco con el personaje, especialmente interesante el punto en el que él deja la policía, que es toda su vida, porque si te fijas en el fondo, aunque tiene una familia y acude a ella, su verdadera, por así decirlo, entre comillas, pasión es la investigación policial, es donde está a gusto, es lo que ha hecho toda su vida, y de repente lo deja, y él lo cuenta como cuando ve a el cadáver de un bebé que un heroinómano, que un drogadicto, había metido en el microondas para secarlo, ¿no? Puede parecer una tontería, pero esa escena me gusta cómo está hecha. ¿Por qué? Porque no es el hecho en sí, sino lo que le ocurre a mucha gente que está en homicidios, es la gota que colma el vaso. Yo estoy convencido que Marty ha visto cosas incluso peores que ella, que esa, pero todas esas cosas se van acumulando en las personas y llega un momento que hay una que ya sobra el vaso y dices, no quiero más, no quiero llevarme esto a casa, no quiero estar cenando con mi mujer o solo en mi cuarto con una cerveza y acordarme de esto, no lo necesito en mi vida, que lo haga otro, yo ya estoy quemado, estoy fuera, ya no lo voy a poder hacer. Bueno, completamente de acuerdo con esto último. Raúl Martín, ¿a ti sí o no? El señor Harrelson. Hombre, yo tampoco lo encuentro un actor para decir que es deslumbrante, pero es un tío cumplidor y sobre todo creo que tiene el tío bastante buen olfato a la hora de escoger trabajos y normalmente suele hacer papeles que, yo que sé, que te caen bien, ¿no? Yo creo que Woody Harrelson es un tío que no molesta en las películas y entonces por eso le tengo bastante estima, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Por el tipo de películas en las que actúa, que me interesan. Luego, aparte, aquí sí, se podría decir que padece quizá el síndrome de Aaron Paul, ¿no? De estar al lado de una interpretación deslumbrante y tener que estar a la altura. Quizás esto así se tenga cierto nivel de retroalimentación y lo vemos que el hombre se esfuerza bastante y la evolución que tiene el personaje está bastante bien, pero sobre todo donde más aciertan a la hora de ponerlo es en el hecho de poner al personaje simplón, no sé, al americano medio, a ese ser de costumbres sencillas que no quiere mucho complicarse la vida. Quizás si un poco nos ponemos a compararlo, tendremos tíos o nuestro padre, el padre de muchos, sea un personaje bastante parecido, una persona que le gusta ir haciendo, de gustos sencillos y bueno, pues yo creo que en ese sentido aciertan, ¿no? Porque hacen que sea un personaje bastante realista. Sin embargo, alrededor de la figura de Marty hay un tema que sí que se podría destacar y es el hecho de que los papeles no están adjudicados como originalmente se pensaban. De hecho, el personaje de Martin Hart iba a estar interpretado por McConaughey. Y llegó Woody Harrelson, llegó recomendado por McConaughey a la producción y quizás ya en una etapa de los guiones bastante desarrollados, ¿no? Porque hay un elemento que cuando se ve por segunda vez y se analiza quizás quede un tanto, no sé, que choque, ¿no? Que sea que rechina, porque es el hecho de que este hombre, la verdad es que es un conquistador arrebatador. Se liga a unas mujeres impresionantes que, dado el físico que tiene el personaje, por mucho pelo que le pongas y por mucho rubito que lo hagas al principio, parece difícil que alguien así tenga acceso a las pedazos de féminas que atrae él, o sea, que se sienten atraídas por él. Y esto tiene explicación en el hecho de que tenían pensado un personaje con un carácter más atractivo que no Woody Harrelson cuando llegó, ¿no? Entonces, quizás sí que eso contrasta un poco, pero el resto, en líneas generales, me parece que es un personaje bastante eficiente. Que no es meramente un escudero de Rascal, sino que tiene su propia entidad. Vemos cómo su vida es bastante interesante a lo largo de la serie y no se limita simplemente a hacerle la comparsa al protagonista, sino que, yo sé, toman las riendas de la serie en algunos momentos y ahí está, ¿no? Tiene su presencia, tiene sus tramas y luego, bueno, que tiene un momento bastante importante al final, ¿no? Porque es él el que encuentra el detalle determinante que los conducirá hasta Childless y eso me parece que le hace justicia al personaje, ¿no? De todas maneras, eso creo que, repito ya y acabo, el acierto es convertirlo en un tío de familia normal y corriente que cuando se le pone una tía a tiro y lleva unas cervecillas de más, pues cae en la tentación. Yo qué sé, yo creo que eso a mí me pasaría, no sé si os pasaría a los demás, pero es un personaje bastante creíble en ese sentido. Bueno, pues bueno, a ver, yo sí que voy a defender que se puede llevar al huerto a esas dos chicas que son espectaculares, pero si te das cuenta están las dos cortadas un poco por el mismo patrón, ¿no? Son dos chicas jóvenes que están ahí en la línea entre la vida decente y digamos la cuneta y que encuentran en él un poco una figura a la vez de poder y protección y también casi paterna porque tienen una diferencia de edad interesante. Y yo creo que eso explica y yo creo que hay mucha gente así en esos ambientes policiales, ¿no? Mujeres que están ahí al filo o incluso que están en la prostitución y en la semidelincuencia que buscan en el policía, aunque esté casado, un amparo y una protección, que dan sexo a cambio de ese sostén psicológico, a veces económico e incluso emocional, y para el policía es una forma de desahogar y no llevar a casa, aunque suene mal decirlo así, la fatiga del trabajo, ¿no? El ejemplo que hemos puesto antes, tú ves una cosa brutal, vas a casa y si tú no tienes antes un alivio, pues puedes llevar toda tu frustración a casa. Evidentemente esas cosas se complican, pero esas cosas están, creo, en parte explicadas así desde el punto de vista psicológico. Sí, que es lo que decíais antes, ¿no? Que él sí que tiene una vía de escape de la cual adolece el personaje de McConaughey. Entonces, ahí eso lo hace más, más creíble. Este tío no se va a casa sin antes pasarse por un bar, intentarse ligar a una tía, o si tiene un rollete, pues cepillárselo y llega a casa, pues el tío relajado, ¿no? Eso es quizás lo que le falta, le resta de humanidad a Raskol, ¿no? Que es un personaje, sí, muy obsesivo, que es verdad, con una persona así es raro que, y más teniendo pistolas a su alcance, que no se acabara así pegando un tiro. Pero mira, lo de las dos novietas o los dos rollos, o llámalo como quieras, nos permite ver una cosa de la HBO, que la HBO no se corta a la hora de mostrar cuerpos femeninos, no se ahorra explicidad en las escenas de sexo y hace cosas que a mí por lo menos me parecen interesantes, en el sentido de que a veces estamos un poco hartos de ver la falta de naturalidad con que se hacen las cosas. No, a mí no ha habido nunca nada que me parezca más ridículo que tener una persona con la que tienes intimidad sexual completa, que incluso está en la cama contigo, y para levantarse se tapa con una sábana o se pone un pantalón. Aquí vemos que las amantes de Marty pues van con una camiseta pero desnudas de cintura para abajo, o que si se levantan tal cual está, que es lo que ocurriría en una relación sexual normal. Bueno, a mí me parece que Woody Harrelson está impresionante. ¿Qué quieres que te diga? A mí cada vez este hombre me parece mejor actor, y aquí yo el principal problema que le veo es que su personaje pues tiene menos chicha que el de Matthew McConaughey, y entonces pasa bastante más desapercibido, que yo creo que es la pega que tiene, pero la verdad que yo creo que está muy contenido, muy sobrio para lo que le hemos visto normalmente a Woody Harrelson, ¿no? Que siempre hace papeles bastante más histriónico. Aquí, vamos, está, se contiene muy bien. Sí que es verdad que lo que ha dicho Raúl, que por lo visto el personaje no estaba escrito para él, sino que entró aquí de la mano de Matthew McConaughey porque son bastante amigos, ya han rodado algún telefilm juntos, alguna película, y entonces aquí le metió Matthew McConaughey, que cuando le contrataron se involucró muchísimo en el proyecto, y hablaremos de ello, y a mí me parece que es que está soberbio. Y al final parece que Piscolato incluso se redime un poquito con el personaje de Mark Hart, porque le da eso que habéis dicho, ¿no? O sea, la pista final para encontrar al asesino, ¿no? Lo que es el tema de la pintura, pues se la da a él, ¿no? La encuentra a él, Marty Hart, ¿no? Y a la vez también le da una secuencia post-final, ¿no? En los 15 minutos esos finales, en el que a mí me parece que está soberbio en el hospital, cuando le llega toda la familia y por fin él está, digamos, ascendido, ¿no? Está en su paraíso, ¿no? Ya está con su familia que ha venido y que parece que la va a volver a recuperar, y tiene ese lloro contenido en el que no dice nada y en el que está diciendo estoy bien, pero estoy destrozado por dentro y gracias por venir y estar conmigo, ¿no? Y te está diciendo tanto sin decirte absolutamente nada, que a mí me parece que está soberbio. Lo que pasa que al lado de Matthew McConaughey y del personaje tan jugoso que tiene, pues pasa bastante desapercibido. Muy bien, pues si queréis nos metemos ya directamente con Matthew McConaughey. Hablamos de actor y luego después hablamos de su personaje. Yo ya lo comenté en una alternativa a Loder. Sí es cierto que este actor ha atravesado una etapa en su carrera en la que hay un interés por su parte por acabar con todo, resetear y empezar de nuevo una segunda carrera, por decirlo así. Y este renacimiento de McConaughey pues es muy breve. O sea, ha ocurrido durante el año 2013, ¿no? Ha pasado de ser el cachitas, guaperas, insulso de comedia romántica a este pedazo de actor que está atravesando pues el mejor momento de su carrera. No sabemos a partir de aquí qué va a pasar, porque aquí es donde a lo mejor podría desmoronarse todo lo que haya fabricado en estos meses, dependiendo de los papeles que elija. Pero bueno, estamos de acuerdo en que ha pegado un cambio impresionante, ya no solamente físico, sino como actor. Y yo de verdad que creo que, aunque ya mucha gente por él acusa de que sobreactúa, hay actores que llevan la actuación un poquito más allá, no solamente actúan con la cara, como hay muchos actores que solo saben actuar con la cara. McConaughey sabe actuar con, ya lo dije en aquel momento, incluso con cada pelo de su cabeza sabe actuar este hombre. Los movimientos de las manos, los movimientos de cuello, el modo en que mira, o sea, en serio, realmente es una, lo que yo llamo una interpretación total. No solamente en esta película, también podríamos hablar de su breve aparición en El Lobo de Wall Street o de su papelón en Dallas Buyers Club, pero aquí, madre mía, es que me parece brutal. Y es un personaje que sufre un... algunos cambios, porque sí que le vemos un poquito más contenido en las tramas, ¿no?, de los años 90. En las tramas de primeros del 2000 ya le vemos con otra actitud, y ya en las tramas de los años 2010, madre mía, o sea, ya vemos que realmente está llegando a un punto en el que está perdiendo incluso el norte, si es que alguna vez lo encontró. En resumidas cuentas, que me parece una interpretación soberbia por parte de este tío, que realmente un buen día se levantó por la mañana y dijo: quiero cambiar, quiero ser otro actor completamente distinto, quiero que Matt Damon deje de reírse de mí en las entrevistas que hace por ahí y quiero convertirme en un actor verdaderamente de peso. Vamos a empezar a hablar del actor primero, como digo, luego del personaje. En serio, el mejor ejemplo para ver al nuevo McConaughey es True Detective. Estas películas que hemos citado, pues bueno, son ejemplos de que realmente este chaval ha aprendido algo en esta especie de línea roja que él ha atravesado, pero True Detective es el mejor ejemplo de lo que es una interpretación tan soberbia que en fin, me parece que va a ser recordada por muchísimo tiempo. Vamos a empezar ahora al revés. Abraham Hitherson. No, y a ver, es que se involucró. O sea, igual es que antes este hombre pasaba más desapercibido, o sea, pasaba más por encima de las películas, ¿no? Además, los papeles que le daban, pues, eran de galán, en comedias románticas, en películas de acción. Entonces, las hacía y ya está. Ahora es que él se involucra personalmente en los proyectos y pone mucho de sí en lo que hace, ¿no? Se entusiasma. Aquí, por ejemplo, escribió una biblia de su personaje de 450 páginas con su futuro, o sea, su pasado, su presente y su futuro, de cómo veía él a su personaje. Aparte, como ya hemos dicho, pues es productor ejecutivo, pero es que él decoraba parte de los escenarios. El guardamuebles este que tiene al final, en el que están todas las fotos, el que está, tiene todo el caso que ha investigado, todos los indicios que haya conseguido, eso lo construyó él y lo decoró él con sus manos. O sea, que se involucró de tal manera en la serie que se nota su pasión por este personaje, en el que pone de sí incluso la transformación física, que seguramente la aprovechó. O sea, pues Dallas Buyers Club pues tuvo que hacer esa transformación para ese personaje, pero es que está aprovechada en esta serie porque le vemos que a medida que pasan los años el hombre adelgaza, se descuida, ¿no? Y entonces aprovecha eso para la serie y construye un personaje, la verdad, fantástico. Es que hace una interpretación soberbia, hace un papel increíble. Está muy bien, muy bien. Y luego que su personaje es que es totalmente antagónico al de Woody Harrelson, ¿no? A Marty Hart. Lo que hacen es casi ser completamente diferentes, ¿no? O sea, si Marty, por ejemplo, y además juegan un poquito con los prejuicios que podemos tener nosotros. Es esto que el diálogo que tiene su personaje, el de Rust, en un momento dado en el coche, que le dice que todo el mundo juzga constantemente, pues a nosotros también nos hacen juzgarlos, ¿no? Y a Rust, que es el personaje al que le vemos totalmente roto al principio, como perdido en esas entrevistas, no sabe dónde va, en realidad hay un momento de la serie en el que parece que él sí sabe su sitio en el mundo y sabe dónde está, y el que al principio le vemos más estable, ¿no?, con una familia, con un trabajo, siempre con traje, ¿no?, que es Marty, al final es el menos estable, el que anda perdido por el mundo, ¿no?, y el que anda picoteando por ahí otras féminas y buscando la felicidad en otro sitio teniendo a su familia, ¿no?, y es el que anda como más perdido, ¿no? Raúl Martín, sí. ¿O ibas a decir algo más, Hitherson? No, y eso, o sea, que incluso en las dos formas en las que les envejecen los dos, porque el maquillaje aquí es fantástico, no se nota nada, o sea, es que el paso del tiempo está, además, como no te dicen en qué año estás a medida que va pasando la serie, esos saltos temporales, sino que lo hacen por el maquillaje y el vestuario, es que encaja perfectamente con ellos, no canta absolutamente nada, ni látex, ni pelucas, ni nada, y además los hacen envejecer de forma contraria, si os fijáis, porque si Rust adelgaza y se descuida y eso, el personaje de Marty es todo lo contrario, engorda, ¿no? Y coge más peso y ahí sí que ya no abandona nunca el traje. Son completamente antagónicos los dos personajes. Hombre, la verdad es que las caracterizaciones de los personajes ayudan, lo que decía un poquito Kurt, ¿no? Al hecho de que sepamos situar en cada momento en qué año nos encontramos, en qué década concreta, cuando además ya hemos visto que hay varias líneas temporales y en vez de irnos presentando no sé qué ciudad en no sé qué año, pues solamente con ver el personaje ya sabes a qué etapa de su vida corresponde. Y como está todo muy salteado, pues eso ayuda muchísimo. Raúl Martín, McConaughey, Rascal, ¿qué decir? ¿Qué decir? Pues dilo. ¿Raúl Martín? Bueno, pues vamos a pasar de Raúl Martín, porque como suele tener problemas con Carcosa, ¿estás o no estás? Sí, ¿no me escucháis? No, no te oíamos nada. Ahora sí, venga, ahora sí, venga. Ahora sí, ¿no? No, vamos, que yo empezaré desde mi punto de vista personal, y es que yo a este tío ya me negué a ver películas de él después de TV, donde curiosamente también sale con Woody Harrelson, y claro, quizás vosotros que estáis mucho más metidos en el tema del cine, pues ya os sonase Mood, ya os empezarais a escuchar ahí el run-run de Dallas Buyers Club y todo esto, pero imaginaros a alguien que estaba ajeno completamente a lo que este tío estaba haciendo. Claro, yo cuando me lo encontré en esta serie, la verdad es que aluciné, es que no me parecía que pudiese tratarse del mismo actor que estaba haciendo las chorradas de películas que yo le había visto, ¿no?, al principio de su carrera. Entonces me dejó muy sorprendido y he de decir que la actuación de este hombre fue lo que me mantuvo pegada a la serie los primeros dos capítulos. Y me los pasé eso, pues un poco analizando e intentando convencerme a mí mismo del cambio que había podido pegar como actor, porque me gusta mucho el trabajo que hizo, pero a todos los niveles. Es que casi diría que hace una actuación multidireccional, ¿verdad? Porque cambia todos los aspectos hasta el punto de que cuando, incluso si tú ves la serie y adoleces de sonidos y no le haces caso al audio, ves la manera de comportarse que tiene ese personaje a lo largo del tiempo, y es que al final de la serie, en 2012, el personaje no tiene nada que ver con el anterior, y hay un proceso de evolución del personaje que es increíble y que no se puede conseguir de otra manera que no sea con un duro trabajo del actor. El hecho de fijarse mucho en los gestos, el Rust de principio es un personaje muy acartonado, muy, es un palo prácticamente moviéndose, tiene, cuando se comporta con los otros personajes, ¿no?, cuando cohabita así tanto fuera de la comisaría como con su vida más personal, es un personaje que está completamente fuera de sitio, y simplemente la presencia del actor ya denota esto, y yo creo que eso es muy complicado. Y sin embargo, cuando ya estamos en la trama de 2012, el personaje, pues ya, como bien decís, físicamente también está más demacrado, y luego es eso, luego ya ves que se ha soltado, que ya está más seguro de sí mismo, su comportamiento es mucho más flexible, y eso no es normal verlo, y sobre todo en una serie de 8 episodios, que si dices que bueno, que han pasado varias temporadas, ¿no?, como gran referente Breaking Bad, ¿no?, ves la evolución de Walter White, pero claro, lo ves que los saltos se producen a lo largo de años. No, aquí simplemente en un espacio de tiempo tan corto como son 8 episodios, la evolución que tiene el personaje y el carácter que le imprime Matthew McConaughey, lo vuelvo a repetir, es que es alucinante. Imaginaos cómo me quedé yo cuando los referentes que tenía de este tío eran NetTV. Claro, pero son también 17 años. Es lo bueno, que son 8 capítulos, pero son 17 años los que tiene que demostrar que han pasado y que las cosas que le han ocurrido en la vida, ¿no?, le han transformado y le han cambiado. Y le han cambiado su forma de ser, casi incluso le han hecho más nihilista, ¿no?, menos creyente. Y todo eso es lo demuestra, ¿no?, con la interpretación. O sea, es que es fabuloso cómo está planteada y cómo está eso, cómo nos lleva por los años que pasan, por las tres líneas temporales, evolucionando con las cosas que le ocurren, y cómo lo demuestra a base de interpretación y de evolución de su personaje, ¿no?, y de transformar esa evolución en detalles, en gestos, en detalles de interpretación que te lo muestra, ¿no? Y que tú lo ves y lo comprendes perfectamente, y el personaje es que es fantástico. Pero es que incluso en la forma de andar, es que anda de un modo diferente uh-huh. cuando está en el 95 o cuando está en el 2012. O sea, es que este tío se ha metido de lleno en todo. Bueno, tenemos a Colonel Kurtz por aquí, que quiero saber también su opinión. Hemos hecho así la ronda. Kurtz, uh-huh. McConaughey, para el señor bueno. Kurtz, ¿qué se puede decir? Bueno, yo este tío está en racha. Lo del Oscar no me extraña. No lo he visto todo. Dicen que en Dallas Buyers Club está genial. Los 5 minutos del Lobo de Wall Street está brillante. Aquí me ha parecido soberbio. Me pasaba un poco como a ti. Era el típico actor que yo no veía, que me parecía el típico musculito, es que no iba a llegar a nada. Me ha dado una sorpresa, como en su día me pasó con DiCaprio, aunque con este de una forma más repentina, porque así como DiCaprio ha ido haciéndose un alabar poco a poco, este prácticamente ha pasado, por lo menos desde mi punto de vista, o lo que suponía para mí, de ser un completo inútil a ser un actor genial. Cuando hace de Rascal, hay una cosa que me gusta mucho, y es a nivel ya solo de actuación física, cómo diferencia los dos Rascal, ¿no? Ves al primer Ras, y no solo ya en el aspecto que tiene, sino que el propio mote que tiene de recaudador, lo ves como un tío pues muy centrado, muy sistemático, con una higiene y un cuidado en el vestir escrupuloso, con movimientos pausados, elegante, meticuloso. Mientras que cuando lo ves en los interrogatorios, que además es como empieza la serie, ves al otro Ras tumbao, hippie, medio oído, no ya solo las melenas, sino las actitudes, el modo en que fuma, el modo en que bebe, ha perdido toda la elegancia, ha perdido toda su capacidad para contenerse. Y de hecho me resulta interesante que, por ejemplo, como el personaje, aunque nosotros no seamos conscientes, sí se va un poco recuperando, en las breves entrevistas que tiene que hacer con Marty en esta segunda investigación, por así decirlo, ese aspecto incluso que tiene de hippie, de dejado, durante unos momentos los cambia y vuelve a ser otra vez el recaudador. Contrasta mucho la visión que tenemos del recaudador cuando vemos al otro Rascal que convivía con este, que era el demoledor, el que había estado infiltrado en narcóticos, el que había matado gente, el que ha estado 4 años en un trabajo que no se puede estar más de 11 meses. Está muy bien narrado también, y yo creo que es lo que ayuda precisamente al personaje y a que lo recordemos mejor, más allá incluso de la actuación, cómo te va conformando el personaje, ¿no? Algo tan vital, por ejemplo, como es la muerte de su hija, te lo narra con 2 líneas y tú mismo construyes. Sabes que ha muerto su hija y te dice, ¿qué ha pasado? Y te dice, un triciclo jugando en el jardín, una casa en curva. Ni siquiera te dice que es un atropello, ni que se ha salido un coche. Queda tu imaginación, pero tú ya con 3 segundos, una frase de 4 palabras, ya te imaginas el triciclo volcado, con sangre en el pedal, con la niña muerta y el drama que sigue y lleva a la separación. Ayuda mucho a conformar el personaje, todos los diálogos que tiene, las cosas que dice e incluso cómo lo ven desde el exterior otra gente, ¿no? Porque hay un momento que recordarás cuando intenta hacer un contacto y el que viene a hacer el contacto le mira y le dice directamente: no me gustas, hay algo en tu cara, hombrecillo, que me pone nervioso. Veo tu alma, veo que eres peligroso y me gustaría hacerte cosas en esa cara, ¿no? O sea, hay gente en el mal que ve el componente malvado que tiene Ras. Es también muy cínico y muy desapegado, sobre todo en el tema de la religión. Cuando dice que odia a las personas frágiles porque éstas prefieren echar sus monedas al cepillo que acudir al supermercado a comprar carne y comida, ya te está dando una pista de lo que supone para él la religión, entre otras cosas, y aunque no te lo diga, porque no es solución para su drama de haber perdido a su hija, algo que no le deseo a nadie. Incluso llega a decir de la religión que es el virus del lenguaje que anula el pensamiento crítico. Ese tipo de frases, unidos luego al comportamiento cínico y a verdaderos detalles de maldad, porque los tiene, y es lo que hace que luego no te puedas olvidar del personaje. Cuesta olvidar, por ejemplo, cuando como te han dicho que es capaz de sacarle confesiones a todo el mundo, y a una pobre mujer le saca la confesión de que ha matado a su hijo. Y no solo le saca la confesión y la destroza, porque era un conocimiento y una certeza que incluso ella quería reprimir, que le dice, y ahí está la dureza del personaje, a la gente como tú en la cárcel le hacen pasar un infierno. Mi consejo es que en el momento que puedas te suicides. Esa brutalidad o la naturalidad, por ejemplo, con la que accede a encubrir un caso, hace que en esta serie todos los personajes sean no grises, sino grises oscuros, pero hasta un grado sumo, ¿no? O sea, porque cuando entran en la cabaña y ven lo que ha ocurrido, Marty le pega a uno un tiro directamente en la cabeza y él no hace nada, directamente empieza a maquinar cómo hay que tapar eso. Y le dice el otro, gracias por implicarse. Pero además, como la serie está tan bien hecha, que tú veas las dos declaraciones, tanto la de Martin como la de Ras, contando su versión de lo que ha pasado, que es absolutamente estrambótica, en el sentido de que se han jugado la vida, han estado a punto de morir, mientras que lo que tú ves es que ha sido prácticamente una matanza, y que ha habido tensión, pero que no han tenido riesgo, y que encima el personaje de Cole termine su declaración jurada ante asuntos internos diciendo que ese día salió de esa granja con un mayor respeto por la vida, dices, no se puede ser más cínico, y aún así lo comprendes y aún así te gusta. La verdad es que sobre este personaje se puede decir mucho, ¿no? Pero ya que estamos un poquito centrándonos en la interpretación, sí que me gustaría decir que, bueno, en este sentido los dos han hecho una interpretación también muy sonora, entre comillas, porque, en fin, la dicción de Woody Harrelson, bueno, hay gente que dice que no la entiende y demás, pero bueno, a mí el acento arrastrado de Texas, ¿no?, de McConaughey, sí que me hace bastante gracia, y todo eso, en serio, el modo en el que complementa toda su interpretación facial con pequeños gestos, con ademanes, a mi juicio al límite de la sobreactuación, pero sin que desentone, ¿no?, sin rebasarla, ¿no? El simple modo, ¿no?, de apartar la ceniza del cigarrillo, ¿no?, cuando cae sobre la mesa, cosillas así, hacen que la interpretación sea brutal. La verdad es que yo sí que debo decir que esta serie la he visto solo en, salvo el primer episodio, que me lo volví a ver, la segunda vez me lo puse doblado, pero lo quité, y eso que el doblaje es bastante aceptable, ¿eh? No puedo poner pegas en este sentido, pero joder, es que el trabajo de los acentos y todo este asunto, no solamente de los personajes principales, sino de un montón de abueletes y de gente por ahí que se encuentran, ¿no? O sea, no sé, me gustan mucho las voces de esta serie en versión original, amén de que hay algunos detallitos de traducción que no me han gustado mucho, eso del demoledor, traducir demoledor, podrías haberle dejado tal cual, ¿no? El Crash, ¿no?, que es un alias que se puede... No tiene tampoco tanto problema el dejarlo tal cual, ¿no?, en el doblaje, ¿no? Crash, pues si le llamaban Crash, pues le llaman Crash, no le llames Demoledor, que no sé de dónde sale todo eso. Pero bueno, en fin, que hay algunos detallitos que no me han hecho excesivamente gracia con la versión castellana, pero que me da un poquito igual. Francamente, el personaje de Cole, has citado tú, Kurz, el tema de los interrogatorios. Ahí es donde realmente está la muestra de lo genial que es este tío, pero de lo dijo puta que es. Y de hecho, su propio compañero se lo dice. En algunos momentos te conviertes en una especie de Mozart de la hijoputez, ¿no? Porque sí es cierto que él les tiende la mano a los testigos para que hablen, se pone de su parte, les da, no sé, les acaricia incluso, o sea, los... No sé, se pone muy cariñoso para que hablen, y luego en el momento final cómo los tira ya a los perros, cómo les revienta con algún comentario cortante, lo que le hace a Charmaine, ¿no?, que es la chica esta que decías tú, que en el momento final le recomienda que se suicide. En fin, demuestra un poquito el grado de personaje gris con el que nos encontramos. Un tío que además, sí, es verdad que su compañero acaba de matar, porque se le ha ido la pinza y ha matado al Ledoux este de un tiro en la cabeza, y él al segundo siguiente ya está orquestando cómo hacer una escena del crimen creíble donde ellos, en fin, salgan airosos, y luego es incapaz de cambiar el cristal del piloto de freno de su furgoneta durante 10 años, macho. Estampa ahí al otro, se carga el piloto de la furgoneta y 10 años después sigue roto, tío. O sea, bueno, al loro... Una cosa importante, y yo creo que es la clave, es que lo tenemos que ver primero como un tío que es especialmente inteligente, que destaca por eso. Te lo puedes imaginar incluso habiendo leído un montón de libros sobre lo que es la personalidad del asesino, métodos de interrogación y tal, que ve también el mundo de una forma diferente. De ahí está la historia de que sea un sinestético, ¿no? Que confunda, o que los colores le produzcan sabores y todo eso, que es algo muy particular, y que creo que te apunta un poco en el sentido de, es que este, además de ser listo, ve el mundo diferente. Pero luego aparte está la condición de tener, por así decirlo llanamente, el culo pelado. Este lo ha visto todo, o sea, narcóticos, asesinatos, ha visto lo más bajo, conoce todos los perfiles de buena mano, incluso conoce, y que está muy bien, simulaciones para hacer como que te drogas, ese momento en el que se está haciendo como pequeños pinchazos que llevan, no recuerdo ahora si era cayena y no sé qué, para que se le irrite la piel y parezca un yonki. Es que este lo ha visto todo, o sea, ya nada de lo que va a ver le va a llamar la atención. Y ya el momento, ya culmen, que es lo que te falta por ver, es al hombre de acción, porque sí es cierto que cuando se pelea con Marty, no da todo lo que tiene. De hecho, Marty se lo pregunta en uno de los capítulos y él no termina de darle una respuesta clara, pero tú lo ves que está contenido, que está contenido, que en cierta forma acepta que el otro le pegue porque parte de culpa tiene, y él lo explica claramente. Todos tenemos oportunidades, opciones, nadie nos obliga a nada, a nadie. No nos podemos amparar en la excusa de que no teníamos salida. Siempre hay una salida, lo que pasa es que no la buscamos, lo que pasa es que nos arrastra nuestros deseos, nuestras pasiones, y no les ponemos freno. Y nos faltaba, como digo, ver esa actuación física, ese hombre de acción, que lo vemos en el momento en el que este gigantón no solo lo acuchilla en el vientre, sino que lo alza en el aire, y como el otro, manteniendo la mano sobre el cuchillo y superando ese dolor, le da tres cabezazos hasta que lo tumba. Y es una escena que es realmente impactante, y donde ves a un tío que lo da todo por sobrevivir y que tiene un aguante pues espectacular. Además, un personaje, recordemos, el de Cole, que no duerme, sueña, según dice él, lo cual es complicado, ¿no? Yo duermo, pero no recuerdo los sueños. En fin, me resulta complicado, ¿no? Un tío que lo único que hace es tener alucinaciones, pero no descansa. Estamos a punto de llegar al primer bloque de descanso. Sí que me gustaría que hiciéramos así una muy breve mención de los demás actores que pensemos que merecen la pena. En mi opinión, aunque se la tiene completamente al margen y es comprensible, me parece que Michelle Monaghan, como la mujer de Marty Hart, o sea, Maggie, me parece que hace un papelón. Me mola mucho esta tía en esta. Está muy bien dirigida. Bueno, todos los personajes están muy bien dirigidos, pero a mí esta actriz me ha gustado. Sin ser una tía despampanante, me parece que tiene el suficientemente... O sea, es muy atractiva. Me parece una mujer interesante. Y luego que me parece que hace un papel pues bastante jugoso. Vamos, que está en su punto. ¿Algún comentario sobre la señorita Michelle Monaghan? Hombre, yo creo que sigue el patrón de los otros dos, pero a una escala menor, quizás, ¿no? También evoluciona a lo largo del tiempo, también es una actriz que tiene muy buena presencia allá en las escenas en las que le toca tener espacio, tanto con uno como con otro de los protagonistas. Y entonces es eso, ¿no? A veces tenemos el caso de que cuando llegamos a la mujer que ocupa un espacio algo secundario, pues ahí el personaje ya desfallece un poco, lo vemos algo más en de una forma más primigenia, ¿no? Así más básica, pero aquí no, aquí la verdad es que lo hace bien, y salva un poco los muebles por el resto de las mujeres, porque la verdad es que todos los otros personajes que aparecen o son prostitutas o son locas, o si no fuera por el personaje de Maggie, la verdad es que la serie tiene una versión de las mujeres que ay, ay, ay, ¿no? Es un poquito criticable, quizás. Me ha dicho que Piscolato ha dicho que bueno, ya se va a redimir en la siguiente temporada, ¿no? Que va, que todavía no se sabe muy bien si va a ser pareja de mujeres solo o de hombre-mujer, parece que va a ser hombre-mujer, y va a tratar un tema de eso, de mujeres duras y así, es lo que ha dicho. Entonces parece que sé que después de las críticas, que también ha dicho que es que no ha sido intencionado, sino que es que la historia le ha llevado por ahí. Es una historia de hombres, entonces la ha llevado por ahí. Porque sí que ha recibido críticas de que si la serie deja a la mujer en muy mal lugar. Yo creo que no, pero precisamente por eso, por la actuación de Michelle Monaghan y el papel de eso, el personaje de Maggie Hart. Bueno, yo del personaje sí querría decir, la actriz a mí me pareció una actriz muy atractiva. De hecho, yo cuando la vi en Código Fuente me pareció encantadora. Tiene un punto de dulzura, no es en ese sentido agresiva y eróticamente destacable o con gran carga erótica como son los dos líos de su marido. Me gusta porque este es otro ejemplo palmario de cómo todos los personajes, y cuando digo todos, es todos, son muy grises cuando quieren. Durante toda la serie estamos viendo a esta mujer como una ama de casa víctima que perdona una primera infidelidad de su marido y que descubre a este en una segunda, que además hace falta ser tarugo porque tiene las fotos, autofotos que le envía la otra en el móvil. Yo creo que todas las mujeres, aunque digan que no, miran los móviles de su marido. O sea que aquellos que queráis engañar a vuestras mujeres, usar un segundo móvil o no, guardéis en ellos ese material. Kurt, luego dices que te dan palos. Oye, te metes en camisa de once varas, macho. Bueno, supongo que también hay buenas mujeres que entienden lo que es la intimidad y no trastean, pero yo creo que la mayoría sucumbirán, como también lo digo, sucumbirán la mayoría de los maridos a ojear de vez en cuando el móvil de su mujer o las cuentas o qué ha hecho cuando yo no estoy en internet. Pero bueno, vamos a dejar los líos de internet, que están muy de moda, pero que no es nuestro tema. Digo, esta mujer se enfrenta a un segundo engaño. Y fíjate, sin contártelo, lo retorcido que actúa. No quiere seguir con su marido, pero sabe que va a seguir con él. Sabe que le ha perdonado una infidelidad y le va a perdonar la siguiente. Y que su única salida es que su marido no la perdone, que sea el marido el que rompa la relación. Y para eso utiliza a Ras y dice, me voy a acostar con Ras porque esto es lo único que no va a soportar Marty. Y se acuesta con Ras sabiendo que Ras tiene ciertos sentimientos con ella y ella por él que nunca van a cuajar. Y lo destroza. Y de hecho llegan a tener una relación brevísima, lo justo para que se pueda decir que ha sido completa. Y acto seguido ella se va y él se da cuenta y le dice en ese momento, hija de puta, vete a tomar por el culo. Perdón por el lenguaje, pero se lo dice así 40 veces. Pero es tanto el daño que le hace que 10 años después, cuando ella aparece solo para preocuparse por su marido y está ya separada de él en el bar de Ras, y es un cuchitril de mierda, con perdón, en el que está solo él y el camarero y el dueño, que es un borracho, y le dice a ella, si has dicho todo lo que tienes que decir, vete, porque queremos darle un poco de clase a este local. O sea, 10 años de rencor, diciéndole, eres lo peor. Pero es que es lo peor, porque fíjate que primero, antes de ir donde él, va a un bar a ligarse a un tío, y cuando ya se lo tiene ligado, se lo piensa y dice, a ver, si yo me lío con este tío, lo mismo me perdona mi marido. O sea, claro, quien me tengo que liar es con Ras, que con ese sí que no me lo va a perdonar nunca. De todas maneras, lo hace reflexivamente. O sea, hablamos de ella, es una lección. Pero hablamos de ella así como si fuera un demonio. Vamos a ver, ya está no aguantando, es demonio, ha estado aguantando carros y carreras, ¿vale? Actúa por debilidad, sabe que su solución es salir, sí, claro, y ve que es una mujer débil que va a tener, que va a perdonar, que va a pensar en sus hijas, que va a pensar en otras cosas. Y entonces, ¿qué hace? Que sea él. En ese sentido, es cobarde, y pero lo que no se puede es ir por la vida destrozando a las personas. A Ras lo destroza porque, digamos lo que digamos, que luego al final se recompone, pero el único apoyo que tenía Ras, y era un ser prácticamente destrozado, era Marty. Le invitaba alguna vez a cenar, tenían ese compromiso del compañero, que quizás era llegaba a implicarse poco en lo personal, pero estaba ese afecto, y eso también se lo quita. Vale, que Maggie no es una santa, estamos todos de acuerdo, pero que después de tantos años aguantando al otro, a Marty, a su marido, que la ponga los cuernos así, en fin, es que no aprende, el otro no aprende, y al final pues ella ha tomado la única determinación. O sea, yo no es que la esté justificando, pero la puedo comprender. Pero el otro es un capullo. Siempre hablando de la familia, joder, la familia es lo más importante, no sé qué, ser padre es lo mejor, todo lo que tú quieras. Pero luego no desaprovechas una oportunidad de liarte con la primera cookie que te encuentras por ahí. O sea, en serio, que Marty merecía un palo, sí. Que a costa de Rust, pues no, obviamente. El problema es el tamaño del palo, que es demasiado grande el palo, que también lo podía haber dejado y ya está, claro. Es más difícil porque en el fondo ella aprecia a su marido y lo quiere. Ya se ve que incluso después de hacerle esto, cuando están separados, ella se preocupa por él y va a decirle, oye, cuidado que no me maten al hombre, ¿no? Que en el fondo no, ya no es mi marido, pero yo sigo teniendo aprecio por él y le perdoné en el fondo, ¿no? Y le sigo queriendo. Y especialmente interesante el modo en que ella también miente, como hicieron Hart y como hicieron Cole ante los detectives estos, ante Jill Bug y Papania, que cuentan una versión, aunque luego el espectador ve otra versión, y como con ella pasa lo mismo, ¿no? Ella no sabe por qué se han peleado estos dos, que sí que lo sabe, y dice que Cole no tuvo nada que ver con la separación de este matrimonio, cuando fue él el que de algún modo fue instrumento, ¿no? De cuernos, por decirlo así. Bueno, luego seguimos hablando sobre los personajillos. Sobre el reparto, bueno, me imagino que alguien nos dará palo si no mencionamos a Alexandra Daddario, pero bueno, está claro que si no se hubiera quitado todo, pues nadie hablaría sobre ella. Pues los ojos los tiene muy bonitos, pero seguro que de los ojos no estaríamos mencionando a esta chica. Por cierto, yo no sé quién es el cirujano, pero gran operación. Uno empieza a buscar fotos así de cuando es más, de hace unos años, tampoco muchos años más atrás. Percy Jackson, por ejemplo. Pues eso, y aquí hay trampa, mucha trampa y mucho cartón, o silicona más bien, no sé. Pero bueno, que está muy bien hecha la operación. Sí, sí, no está muy bien hecha, además ahora no se nota nada. Ahora meten las prótesis por la axila, no queda ni cicatriz, ya te digo. Pero aparte de eso, poco más, pero bueno, ya la hemos citado. No, me parece más atractiva la otra. Lily Beth, ¿no? Simmons, que hace de Beth, me parece que es más atractiva. También tiene un lenguaje al teléfono que es un poquito más seductor. Esta chiquita. Lo voy a dejar ahí que luego. Esta chiquita, si os gusta. Seductor. Bueno, a mí eso me resulta seductor. Si esta chiquita os gusta, veros la serie Banshee, Sangre y Violencia por un Tubo, y aquí ella es un personaje más principal y lo está enseñando todo muy a menudo. Y aparte que la serie es muy cañera también, y la vamos a tener aquí, que Pajis y yo estamos deseando. Bueno, que sepas que nos han puesto ya verdes por el programa anterior por decir cosas como estas, o sea que hay mucho que se la coge con papel de fumar, tendremos que tener cuidado. Bueno, es sexo a fin de cuentas, y la gente tiene estas conversaciones, y esos que lo han criticado en el programa de 300 también lo dicen, o si no, no sé. Hombre, que yo sobre la frustración sexual de la gente no puedo hablar, pero esto la gente lo comenta en la calle, ¿por qué no lo íbamos a comentar aquí en Lode? Bien, y obviamente si hubiera tíos así macizos, como en el programa de 300 también lo dijimos, ¿no? Además teníamos a una representante del género femenino y no se ofendió ni muchísimo menos, también, y habló de lo podemos, bueno que estaba Leónidas. También podemos equilibrar esto y decir que hay un momento que la cinta llama a la castidad total cuando te presenta, yo creo que la relación sexual más desagradable que he visto en pantalla. ¿No? A este hombre de los espaguetis, cara cortada, cara quemada, o como quieras llamarle, con esa pareja que tiene, en ese antro lleno de porquería, bueno, yo, o sea, tuve que darle al fast forward. Pareja que eso es, encima su hermana. Sí, sí, pero bueno, ya es que lo de que sea su hermana ya es casi anecdótico. ¿Pero es su hermana o es su madre? No es su madre. Sí, no, es, yo, a ver, parece más mayor y yo pensaba que era su hermana, o sea, su madre, pero en un momento dado le dice, ¿recuerdas cuando el abuelo dijo no sé qué, no sé cuánto? Entonces yo al final supuse que era la hermana. No, lo aclaran y es hermana, medio hermana, pero sí, sí, es un familiar directo de su mismo, de su misma escala. No es ni padre ni madre, o sea, no es ni madre ni tía, no, es hermana o hermanastra o algo así. Vale, yo estaba tan horrorizado que tampoco presté atención, pero pensaba que era la madre y que el abuelo era al mismo tiempo el padre de él. Por eso que él era un producto del incesto de que el padre de ella la había... Pensaba que era su madre. Bueno, da igual. Tienes una mente muy sucia. No, hombre, es que después de ver esta serie... Que sí que podía, a ver, puede ser, ya te digo que está... Es que es tan abierto a interpretación todo lo que ocurre que cada uno puede sacar sus conclusiones. Te dejan todo tan abierto, te dan pistas para que tú complementes los huecos. Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a leer mínimamente algunos comentarios de los muchos oyentes que tenemos por aquí en nuestro muro de Facebook. Hacemos una paradita y volvemos luego después. La Granja dice, buenísima True Detective. Matthew McConaughey y Woody Harrelson hacen el papel de su vida y la chica de Percy Jackson, no me acuerdo el nombre, lo acabamos de dar, Alexandra Daddario, impresionante. Alucinante. Fíjate lo que hace, un par de tetas y un culo, porque tampoco hace nada más. Impresionante, dice aquí La Granja. Alucinante el cambio físico de McConaughey y el cambio de registro de actuación de lo que estábamos acostumbrados a verle. La serie además tiene una factura magnífica. Benjumea Segura dice, brutal serie, muy buenos planos y juegos de cámara bastante lenta, pero a su vez siempre en tensión, cosa muy difícil de conseguir. Hay que verla en versión original, sí, sí, sí, sí o sí. Quizás la voz de Woody Harrelson es un poco molesta, al menos para mí, y McConaughey es el puto amo y señor. Para mí el mejor capítulo es en el que se involucran con los tíos de la banda y se van a robar el barrio de los niggas, dice. Acojonante. Un saludo, cabrones. Bueno, otro para ti. Juan José Aparcana Mares dice, esta serie fue mi Lost y mi Breaking Bad por 8 semanas. Hace tiempo que no me había entretenido tanto con una serie. Gracias por hacer este especial. Joaquín Ponce dice, me está encantando fotografía, música, interpretaciones y mira que no tragaba al señor McConaughey, pero tengo que reconocer que se sale. Es de estas series que no quieres que se acaben. Acabo de ver el episodio 6, dice, le daré caña para terminarla. Vale, pues ya seguro que la has visto entera. Guadalupe González dice, obra maestra, una película de 8 horas. Nick Pizzolatto creó un personaje único que fue interpretado de manera perfecta por Matthew McConaughey. Los diálogos son exquisitos, técnicamente es muy buena y todos hacen bien su papel. Al final se desinfló un poco, aún así esta temporada será difícil de superar. This is Carcosa, dice Mark Pastor por aquí. Richardson Starkiller dice, es a la televisión lo que Zodiac al cine o los hombres que no amaban a las mujeres en la literatura. Una gozada que se disfruta desde su fotografía y localizaciones hasta cada línea de guión. Que Mateo fuese capaz de hacer eso y no nos lo enseñase hasta hace tan poco es para matarle. Mateo se refiere a Matthew McConaughey. No sé si es que por ahí en Sudamérica le llaman Mateo, no entiendo muy bien estas cosas. Venga, 2 más y nos vamos. Sirk Bimor, un gran descubrimiento, confirma el auge de las series de televisión sobre el cine. En los Estados Unidos no basta tener una cara bonita, encima interpretan. Vaya cambios que tienen los dos, da gusto verla en pantalla. Metalnesca de Bilbao dice que solamente lleva 2 capítulos y que escuchará el programa, pero que de momento no le parece nada del otro mundo. Y acabamos con Carlos García Ruiz, que dice, buena serie, una demostración más de que la televisión está cambiando, lo que entendíamos por narración visual. Luego seguiremos después de la pausa. De momento es el momento. Nunca... Mejor dicho, y valga esta redundancia, de que nos tomemos unas cervezas. ¿Cómo era la marca? Kurz, el Lone Star, ¿no? Sí, sí, Lone Star. Pues nos vamos a tomar bueno, pero no es la única bebida, que podéis ver otras cosas sí, que bueno, sale en la serie. Sale Jameson también. Sale whisky, sale el Jameson, sale las chicas, por ejemplo, beben vodka martini, ¿no? O sea, salen varias bebidas. Yo como soy más de nenas, yo me voy a tomar un vodka martini de estos. Además el whisky que toman es el que toman en todas las series de la HBO, tío. Me parece que no tienen otro. Yo no sé si es publicidad. Iba a decir subliminar, no publicidad. No, es un whisky irlandés. Irlandés, por eso. Fíjate Jameson, tú, ¿no? un whisky irlandés en Luisiana, no sé si me pega más un Kentucky, Bourbon, ¿no? Claro. Podían haber hecho un guiño al Gran Canadian, por ejemplo. Sí, al Gran Canadian, por ejemplo, sí. De todas formas, la presencia de Luisiana está muy bien, ¿no? Y todo ese componente también que tiene un poco de misterio relacionado con la santería, con el vudú, el mismo hecho de que sean francófonos, que haya apellidos que en Estados Unidos que vienen todos de allí, que vemos en muchas series, que si Bubué, Dubois, entonces estos vienen de aquí, me hace gracia. La localización está... está perfecta, le viene muy bien a la serie y da lugar para poner gospel y para poner country y cositas que es interesante. Eso. Luego, si nos dejas, hablamos de eso. Sí, os dejaré. Y de la base real también, ya que estamos hablando de Susana, hablamos de un par de casos en los que se basó Piscolato. Pues todo eso, después de, bueno, no de exactamente de la publicidad, pero sí de estos momentos de parón, luego volvemos. For a chance to come, something's gotta give, someone's gotta run. All right now, well, well, well, well, well. Waiting for my turn to shine. Waiting for my turn to shine. Your answer sounds true. You've got it very fine. Well, well. Está demostrado científicamente que la estimulación del lóbulo temporal derecho de forma continuada y periódica facilita la comprensión del entorno. El sujeto se vuelve en efecto mucho más perspicaz y ágil de razonamientos. Es, por tanto, un ejercicio sano para la mente y los procesos intelectivos. Uno de los métodos de estimulación del lóbulo temporal derecho, según el Instituto de Investigaciones Neurológicas de Central City, es la escucha semanal de audios relacionados con materias fantásticas y de ciencia ficción, cine, libros, series, cómics, videojuegos y muchas otras ramas del denominado universo geek. El cerebro humano, debido a su composición química, agradece este tipo de inducciones. Los científicos de la Universidad de Miskatonic realizaron sendos estudios acerca de la progresión neural de un sistema inteligente por medicación de ingestas auditivas de podcast típicamente frikis. Es por esto que podemos asegurar que está demostrado empíricamente. Escuchar La órbita de Endor hace al ser humano más inteligente, capacita las dotes inspirativas y mejora las habilidades reproductivas. Está demostrado, La órbita de Endor es el mejor alimento para la imaginación. Seguimos en Luisiana. Aquí Abraham Gizoso nos había dicho que en Luisiana había algunos casos reales que inspiraron al creador de la serie y que tienen que ver con asesinatos que se produjeron en ese estado. Cuéntanos. Sí, por sí, hombre, Piscolato ha mantenido la boca bastante cerrada, ¿no? En alguna entrevista sí que se le ha escapado que, bueno, que conoce a estos casos y que, bueno, no ha dicho directamente que la hayan influenciado, pero parece que criminólogos han estudiado los casos y la serie y parece que sí que la han influenciado más porque le han tocado bastante de cerca a Piscolato, ¿no? Uno es el caso de Rosanna Church, que fue descubierto en 2005, y esto era una congregación evangelista de una zona allí cercana que tenía una red de abuso de menores también para utilizarlos en una especie de rituales satánicos o así. Aquí el reverendo Luis La Mónica Jr. pues llegó a ofrecer incluso a sus propios hijos en los sacrificios que oficiaba en una habitación que, en la que estaba toda llena de pinturas y grafitis con blasfemias y frases así satánicas y cosas así. Este es uno de los casos que le pudo influenciar, y el que sí que seguro que lo influenció es el de las 8 de Jeff Davis, que este caso sucedió entre 2005 y 2009, y digo que le pudo, que seguro que le influenció, porque es que ocurrió a, o sea, los cuerpos se encontraron a media hora escasa de la casa donde vive Piscolato, que, y estos son pues unas mujeres prostitutas que fueron encontradas en canales, en los pantanos que rodean esa zona. Y hay un periodista que de investigación que se puso ahí a investigar el caso, ¿no?, que se llama Ethan Brown, y llegó a una conclusión así, es que la policía local parece que estaba metida en el ajo porque perdió muchas pruebas, pasó por alto muchísimas cosas, y parece que este caso sí que influenció directamente a Piscolato, además que es que le pilló cerquita de su casa, vamos, y lo vivió muy de cerca. Muy bien, pues esas cosas me imagino que marcan. Bueno, Coronel Kurz, vamos a hacer un pequeño paréntesis para meternos con la música. Sí que se ha hablado mucho sobre la música, se ha hablado sobre el tema elegido para el opening. Si queremos, luego podemos hablar sobre el opening, que a mí me parece que a lo mejor a la gente le ha gustado más de lo que... No sé si es que la gente ha visto pocos openings o qué, pero tampoco me parece que sea tan maravilloso. Está bien, pero he visto openings mucho mejores. Kurz, métete en bueno, este tema. El opening incluye diversas claves, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en el opening hay un momento que ves una especie casi como de foto negativa de una chica con una cruz en el lado derecho, y resulta que luego es calcada al fotograma en el que sale la hija de Marty con un pendiente con una cruz. O sea que sí que hay cositas ocultas en la intro. La música que suena en la introducción, para aquel que no la tenga localizada, se titula Far From Any Road. Es una canción que entra dentro de un subgénero del country que se llama country alternativo. Se aleja bastante, de hecho, del mainstream. Quien lo canta es The Hanson Family. Está incluido en un disco suyo de 2003, en concreto es el quinto corte del álbum Singing Bones, y ese digamos que es un poco el tema que más recuerda a la gente. Yo he estado escuchando un poquito no toda porque hay mucho, pero sí gran parte de lo que es, por así decirlo, la banda sonora de esta serie. A mí el tema que más me gusta es el Stand By Me de The Staple Singer, que es un gospel de 1955 y además se nota. Ponen esta versión, luego se hizo una versión posterior en 1961, la hizo Ben E. King, que es más famosa que la de Staple Singer, pero que a mí me gusta más esta, que es mucho más, más gospel, tiene más raíz, es más tradicional y empasta muy bien con estas imágenes de Luisiana. Algo parecido le pasa con los temas country que suenan, quizás el más destacado por conocido es el Casey Last Ride de Kirk Christopherson, todo un conocido tanto del cine como de la canción, aunque a mí como cantante de country se me queda un poquito corto. Hay también, que es interesante, un tema de una cantautora británica de los años 70 llamada Busty Bunyan, que se titula Train Song, que es también que suena muy bien, es muy lenta, y de ahí se pasa a un montón de músicas bastante garajeras y psicodélicas que apoyan un poco toda esta trama que hemos hablado antes de la sinestesia del personaje, y un poco acompaña a las imágenes para crearte, pues eso, en ocasiones incluso algunas sensaciones subjetivas, porque como digo, es música muy vanguardista en algunos casos y en algunos hasta casi psicodelia. Suena por ejemplo un tema de la banda de Black Angels titulado John Mandez, que es un grupo garajero de Austin que tiene un toquecillo así muy tipo a los Doors, y luego suena alguien muy conocido para la gente del hard rock y del avant-garde, que es el Capitán Beefheart, que es un tema de 1972 titulado Clear Spot, y eso digamos que para mí es, dentro de todo lo que suena, un poquito lo más destacado. Sí, ya quiero comentar un poquito de los títulos de crédito, ¿no? Que los títulos de crédito que han gustado mucho. A mí, la verdad, me han gustado bastante, tienen muchas claves, pero también, o sea, tampoco me parecen tan originales, pero me recuerdan, por ejemplo, mucho a los de True Blood, ¿no? Que también tienen esas imágenes así desconcertantes, ¿no? Estos los ha hecho el estudio australiano Antibody, que también ha hecho varios de otras series de la HBO, y lo que hacen es pues mezclar fotos de los actores con paisajes de Luisiana, con imágenes inquietantes, imágenes fragmentadas, y lo que hacen es superponerlas, que con la música pues te crean una cierta sensación hipnótica, ¿no? Como la propia serie, ¿no? Que es así muy hipnótica, ¿no? Pues los títulos de crédito, la verdad, que a mí me parece que acompañan muy bien y que te introducen muy bien en la serie, ¿no? Utilizan el color gris, el color rojo de las llamas, y sí que es verdad que la canción estaba elegida antes de hacer los títulos de crédito, antes de cargar los títulos de crédito, ya la productora ya sabía qué canción era la que quería para los títulos de crédito. Yo sobre esa canción aconsejo a que la gente busque la letra y se la lea, porque parece sacada de los labios del propio Rascal. Es una paranoia que ya te digo, raro sería que no fuera también influencia a la hora de ponerle diálogos a este hombre, porque desde luego es una cosa increíble. Aparte de eso, también decir que yo fui de los que se enamoró de la canción. Empezó a indagar en la discografía de The Hanson Family y al menos en cuanto a opinión personal me parece que es la mejor canción que tiene el grupo de los dos o tres álbumes que le he escuchado, ¿eh? O sea, ese nivel, para mi opinión, el grupo no lo mantiene y no lo encuentra en ninguna otra canción. Pero es que tú también irte a escuchar Country Alternativo es que la canción es buenísima, la canción me enamoró desde el primer momento, pero cuando me puse a escuchar la discografía de estos no encontré nada parecido. Bueno, y el responsable de elegir todas estas canciones es Devon Barnett, que intentó evitar el blues, porque me acuerdo perfectamente que suena un blues, que me encanta, no sé cuál es, pero me acuerdo que suena un blues, pero sí que intentó evitar la música más representativa de Nueva Orleans, como es el jazz o la música cajún, ¿no? Toda la música está de ese ambiente, ¿no? Y todo eso lo intentó evitar, se fue más a temas country. Bueno, ya que te tenemos aquí a Blanji Torso y ya que tú pues eres un experto en cuestiones de imagen, bueno. Vamos a hacer ahora, pasamos del paréntesis musical al paréntesis de fotografía. Venga, ¿qué puedes reseñar? Y ya me imagino que en algún momento dado hablaremos del plano secuencia con trampa. Muy bien, los pues seis bueno, minutos tenemos... entre comillas. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir sobre fotografía? Sí, aquí tenemos como director de fotografía a Adán Arcapau, que también otro riesgo para la cadena, ¿no? Había hecho más bien poquitas cosas, aunque sí que había ganado un Emmy por la serie Top of the Lake, es una serie australiana que también está muy bien y también mantiene este aspecto y este ambiente así enrarecido y le va muy a tono con esta serie, ¿no? También utiliza esos cielos que pese a tener sol ya, porque pues en esta zona pega el sol todo el rato, ¿no? Pero pese a estar el sol pegando de lleno, son cielos sucios y hay muy poco contraste, todo está como muy muy pálido, ¿no? Como muy poco contraste. Para ello utilizó película Kodak Vision. La película Kodak, bueno, tiene una dominante cálida que se nota en la película, esos tonos tierras que ensucian toda la imagen, ¿no? Esa película Kodak. Y utilizó dos tipos de película Kodak, que son la 50D, que tiene un grano muy fino, sobre todo para los planos generales, para obtener la máxima calidad posible en esas panorámicas aéreas que hace de los pantanos, ¿no? Ahí utilizó la 50D y luego el resto de la película, o sea, de la serie está rodada con película 500T de Kodak, que esta tiene muchísimo más grano y tiene muy poco contraste, ¿no? Así consigue que no se le vayan las altas luces con el sol pegando de lleno y consigue esa imagen así parduzca, bastante plana que tiene la serie, ¿no? Hay que decir que está rodada en 35 milímetros, o sea, que esto es un pastón que puso ahí el HBO para rodar en Panavisión, ¿no? Con cámara de cine, que esto encarece muchísimo la producción, pero le da esa textura especial. Parece que va al contrario, el cine se va más a lo digital y a evitar ese tipo de texturas, y las series están intentando irse al 35 milímetros, aunque casi siempre en Estados Unidos muchas series se ruedan en 16, pero se están yendo al 35 para tener esa textura especial que da el cine. También para esa textura especial que tiene la serie, esos colores que utiliza, esos, los tierras y los verdes, pero muy sucios, ¿no? Son colores complementarios, pero colores muy terciarios, ¿no? Utiliza dos tipos de lentes. Utiliza la Panavision Primo, que es unas lentes que tienden a tirar al gran angular, ¿no? Solo tiene focales de 35 a 100 milímetros, y esto lo utiliza también, pues, para esos planos generales aéreos, para conseguir la máxima nitidez en esos planos. Pero claro, estas lentes tienen un problema, es que pesan de 5 a 7 kilos, o sea, que pesan una barbaridad con el peso de la cámara, el peso de la película. Esto es imposible, por ejemplo, para ese plano secuencia. Entonces, todos los planos más cercanos y todo el resto de la serie está rodada con unos objetivos, también unas ópticas muy particulares de Panavision, que son la gama Vintage. La gama Vintage, como su nombre indica, son unas lentes que intentan imitar las imágenes antiguas de los años 60, ¿no? Esto se ve claramente en la fotografía de la serie, ¿no? Ese grano, esa textura, esos colores, eso que se van como un poquito a magenta y a verdes, ¿no? Que es muy característica de los años 60, se consiguen con esta gama de lentes vintage que utilizan cristales de aquella época. Y bueno, pues poco más que decir de la fotografía, que bueno, está muy influenciada por un fotógrafo que se llama Richard Mishrach, que podéis ver, si buscáis por ahí por Google, podéis ver la serie América Petroquímica, que son fotografías de zonas industriales así decadentes de Luisiana, que tienen exactamente el mismo tono que la película, o sea, que la serie, y le van, o sea, se ve que la inspiración de la fotografía ha sido muy clara de este fotógrafo. También tiene referencias luego en otros elementos, sobre todo, o sea, en elementos de decoración, pues al bosco, al cuadro del Jardín de las Delicias, a la parte del infierno, ¿no? Otros elementos. Y bueno, pues eso, que es. Y luego técnicamente, en cuanto a planificación, es impecable. O sea, hay que hablar de ese plano secuencia. Vale, el plano secuencia que finaliza el cuarto capítulo. Es un plano de 5 minutos 39 segundos en el que Fukunaga hace un trabajo excepcional. O sea, en todo momento sabes perfectamente dónde estás y sabes, o sea, comprendes la orografía del terreno, la colocación de las casas. Es sensacional, es que entra en dos casas, se va con personajes que se mueven, o sea, la puesta en escena es sensacional. Hay como 40 o 50 figurantes entre los que están en las dos casas y los que van corriendo por la calle en una balacera. Es una escena de acción muy frenética, cargada de tensión, es pura acción y te lleva perfectamente. En todo momento hay un personaje al que tú acompañas, ya sea el Matthew McConaughey pegando leches y pegando tiros y masacrando moteros y drogatas, como de repente se va con una persona que está mirando en una esquina, le recoge otra vez McConaughey que pasa por el otro lado de la casa, entran dentro de una casa donde están cortando ahí droga. Uh-huh. Y es que perfectamente está recogido todo en un plano con muchísimo movimiento, un plano de steady de 5 minutos 39 segundos, que es verdaderamente sensacional. O sea, este es el momento en que la serie te atrapa verdaderamente y que ya dices, bueno, esto estoy viendo aquí una maravilla, una joya. De hecho, un momentito, Kurz, no hay movimiento de cámara que no te dé alguna información. La cámara no se mueve a tontas y a locas, como suele ocurrir. De hecho, no hay ese temblequeo habitual, sino que te muestra todo con una. De hecho, incluso me atrevería a decir con claridad, aunque sea cámara al hombro, no te da esa sensación de mareo. si un personaje gira las persianas, o sea, abre las persianas para ver qué hay al otro lado de la ventana, la cámara se sitúa ahí y nos muestra pues a gente que ya se está preparando para liar la parda fuera de la casa. O sea, creo que cada giro, cada movimiento de cámara nos da información sobre la escena. Uh-huh. Está todo tan coreografiado que dices, esto lo han tenido que preparar durante semanas y semanas y semanas, y han debido saberse esta escena cada figurante que pasa por allí al milímetro, porque si no, esto no sale así a la primera. ¿Qué ibas a decir, sí, Cronel? Bueno, pues yo iba a decir una cosa para, digamos, incrementar el valor que tiene esta escena, y otra para explicar un poco algunos trucos que hace, que no quiero que se vea como crítica, sino como explicación. ¿Qué hay de importante o de peligroso en esta planificación? Que tienes muchas acciones en las que, aparte de salir mucho figurante en segundo plano, pues yendo de una casa u otra a otra, tienes también escenas de acción en las que tanto el protagonista tiene que golpear a otros como otros se golpean entre sí y se disparan, y todos sabemos que este tipo de acciones es muy fácil que no te salgan bien a la primera, ¿no? Vas a dar un puñetazo y queda en un ángulo de estos que se hacen para falsearlo, pero se ve demasiado falso, o no coordinas bien y la pelea no queda perfectamente coreografiada y la tienes que repetir. Y como se incluyen varias de estas peleas y de estos disparos que tienen que estar bien sincronizados, que todo salga y no se arruine el plano y se tenga que repetir, que supongo que se tendría que repetir en alguna ocasión, pues hace que sea más meritorio, sobre todo por lo que digo, por eso y porque se mueve mucha gente. Para solventar esto hace pequeños trucos, y la cámara de vez en cuando se va a ciertos sitios para que el protagonista pueda buscar, el protagonista, y me refiero a aquel al que sigue, porque no es siempre Ra, sino que a veces sigue a otros personajes, para que ese personaje al que siga se pueda ubicar, ¿no? Entonces se va contra una pared para que el otro pueda pasar por detrás, o sube al cielo para enfocar a un helicóptero y luego bajar y que se dé tiempo a recolocar a los extras, o si unos extras van por detrás de una casa, va la cámara por delante y entra en una habitación para que cuando salga por la otra puerta los otros hayan recorrido ya el terreno que tienen que recorrer. Y eso me da a sospechar que ahí sí es posible, no sé si se hizo, meter algún corte, porque cuando haces, bueno, ese tipo de planos, eso sí permite cortar, ¿no? Porque es fácil que cuando fácil entre comillas, que cuando la cámara pasa por la pared, todo eso se recoloque o se siga desde ahí y no te la enganche. No tengo claro que haya habido enganches de metraje ahí, pero sí tengo claro que eso se ha hecho pues para que la gente se pueda recolocar, incluso para ocultar a gente que está dando instrucciones a los extras, y me parece correcto. Ya hay por ahí información al respecto de que sí que hay un corte, un tajo a lo Alfred Hitchcock en La soga, y sí, precisamente tú lo has citado, Kurt, el momento en el que la cámara sube a registrar al helicóptero, que por cierto, según parece era un helicóptero creado con CGI, no hubo un helicóptero en esa escena, y la cámara vuelve a bajar, ahí se mete un tajo. Entonces, en realidad serían dos planos secuencias de unos 3 minutos aproximadamente los dos. Pero bueno, y si es verdad que, como tú dices, en algún momento la cámara se sitúa detrás de un piso y justo antes de que se meta dentro del cuarto donde están todos estos pandilleros preparándose con armas y luego salgan del piso, que ahí también, hombre, en un momento dado, si quieres hacer un poco más de truco, pues también lo puedes hacer, porque puedes en un momento dado empalmar, y ahora con la tecnología se puede hacer un poco más de trampa. Hitchcock lo tenía mucho más complicado, pero bueno, que en lo del helicóptero ya han dicho que allá hay tajo casi seguro, pero bueno, no voy a ser yo el que, claro, obviamente si le preguntan a los responsables de la serie dirán que no, que ahí ha sido todo del tirón, pero bueno, que ya hay muchos expertos por ahí diciendo que Nanai de la China. No obstante, sí que esa es la escena de la que todo el mundo habla, incluso es fácil verla en YouTube, habrá 400 vídeos con ese plano secuencia, que sí, está muy bien, ¿eh? La verdad es que todo lo que es la estructura de esa escena es genial, pero yo no creo que sea de vuestras favoritas, ¿verdad? ¿O sí? Hombre, técnicamente es una de las más valiosas, pero yo creo que hay escenas más significativas a lo largo de toda esta serie, y no creo que esta sea la escena favorita de alguno de vosotros, ¿o me equivoco? Ahem, ahem. Es una de las favoritas. A mí es una de las que más me gusta, ¿eh? También me gusta mucho, que hablaremos luego del final, de todo el final y de cómo plantea toda la persecución por Carcosa y todos los túneles, ¿eh? Entonces, yo creo que esa es mi favorita. Hombre, yo ya te digo que esta serie tiene tantas escenas buenas que a mí hay un montón que me gustan. Y las mayorías suelen ser de corte un poquito más dramático, ¿no? Y menos de acción. Pero bueno, está claro que la serie está muy bien rodada desde cualquier punto de vista. ¿Kurz? No, estoy de acuerdo, hombre. Esa escena es difícil olvidarse. A mí me pasa un poco como a Abraham, ¿no? A mí toda la escena que van por ese antiguo fuerte tiene mucha tensión, está muy bien filmada, todo por dentro es muy atractivo, ves la espiral, ves, explica las estrellas negras, creo que todo eso está muy bien empastado. Pero me pasa también un poco como a ti, que luego las escenas dramáticas y que tienen peso me llegan. Entonces todo el momento final, cuando el personaje de Ras cuenta esa, yo lo veo como una experiencia de aproximación a la muerte, cuando ve que allí al otro lado están esperándole su padre y su hija, nota esa luz y tiene que dejarlo, ahí ya es cuando ya se cura, ya llora, ya rompe el dique, ya acepta la amistad de Marty. Y creo que esa escena, que a alguno le podrá parecer pastelera o que incide en vamos a terminarlo todo bien y la lucha final la gana la luz, me parece redonda. Y eso que termine con ese mensaje positivo y que veas a Ras, que es el más descreído de cuantos has visto en esta y otras series y películas, diciendo empiezo a pensar que la luz está ganando, pues es alentador después de tanta cosa que ha pasado. De hecho, ya te digo que para mí hay algunas escenas que me impactan muchísimo más, porque esa es el plano secuencia, pues está bastante bien, pero no sé, me impacta muchísimo más ver cómo pilla Marty Hart y cómo llega a un acuerdo con un policía que ha detenido a los dos novietes de su hija y cómo les dice que les va a meter, que puede presentar cargos y meterles en Angola, y que en esa prisión él tiene un montón de amigos que estarían deseosos de devolverles un favor para petarles el culo a estos dos niñatos, o que en un momento determinado pues abre la puerta y dice que está abierta, pueden salir y enfrentarse a él y ya está, y que no vuelvan a acercarse a su hija, y cómo les pega una paliza a los dos. Una escena como esa, o simplemente las escenas de los coches, porque en esta, como en, sí, en todas las escenas, como en todas las series y todos los títulos de género policíaco, los polis deben de tener su escena en los coches, y en los coches se cuece mucho trabajo policial, y esta serie tiene algunas de las mejores escenas en coches de policías que yo he visto en mi vida, y algunos comentarios brutales desde el primer episodio hasta el final, y me parece brutal porque ahí se cuece de todo, se hacen planes, se tienen conversaciones privadas, se hacen confesiones. Las escenas en los coches me parecen brutales. Es que utiliza esas escenas mucho también para el tema personal, ¿no? Para definir a los personajes, para mostrarte cómo son ellos, su filosofía de vida, ¿no? Y eso lo hace en los traslados, porque hace algunas elipsis en traslados, pero hay muchos traslados que se ven, ¿no? De, ay, tenemos que ir a ver a no sé qué personaje para no sé qué pista. Y entonces todo el traslado en coche son conversaciones entre Ras y Martin, y ahí se ve perfecto. Yo creo que es donde te construyen a los personajes, ¿no? Con sus diálogos y su interrelación entre ellos. Ahí es donde ves la relación que existe entre ellos, ¿no? Esa relación de respeto, de que los dos investigan de diferente manera, que son dos formas diferentes de afrontar la vida y que se respetan mutuamente, pero que no llegan a ser amigos, porque hay una cierta desconfianza entre ellos, y todo eso te lo demuestran dentro de los coches. Sí, señor. Además, hay algunos planos que son de David Lynch total. De hecho, después de que el cocinero este de ¿cómo se llamaba este hombre? Reginald Lido le dice que pasa de tratar con él porque tiene la oscuridad dentro de sus ojos y todo ese asunto, hay un plano en el que él está conduciendo, aparte que está todo puesto porque el otro, el colega, le ha dado de todo. Vemos que al personaje de Cole conducir, o sea, en un plano típicamente David Lynch, de qué sé yo, de corazón salvaje, ¿no? O sea, parece sacado de ahí, ¿no? Con el McConaughey ahí completamente puestísimo y conduciendo, llamando al otro y diciendo, oye, espero que esté siguiendo a este Menda, porque después de lo que ha pasado, como le perdamos, fatal lo llevamos. No sé, me parece que tiene un mogollón de cositas esta serie que me parece que realmente facilita, ¿no?, el que un segundo visionado pues sea mejor que la primera. Si la primera vez nos impresionó, y en esta ocasión yo he disfrutado más la segunda vez que he visto algunos episodios que la primera, ¿no? Es una de estas cosillas, una de estas virtudes que tiene este True Detective. De todas formas, ya que estamos hablando aquí de grandes escenas que nos impactaron, chicos, vamos a seguir hablando así de grandes momentos que tenga esta serie, porque hay tantos que dices, madre mía. Bueno, pero yo, si quieres, abundo en mi leyenda negra. A ver. Nueva leyenda negra. Y yo hay una cosa que no puedo dejar, y es lo que ocurre con la hija de Marty, que me parece absolutamente demencial. Me parece que alguien puede decir, no, yo es que como padre lo entiendo. Vamos a ver. Estás pegándole a dos tíos que no han hecho nada más que aprovechar una ocasión que le ha propiciado de buena voluntad y libremente una mujer. O sea, aquí tenemos un poco una doble moral. O sea, Marty puede tener amantes. Si a Marty su amiguita le dice que va a traer a otra amiguita, es fantástico. Pero si mi hija libremente se quiere acostar con dos tíos en un coche, entonces apalizo a los dos tíos porque son dos hijoputas, exactamente igual que sería yo, y mi hija es una fulana y la tengo que llevar a no sé dónde. Oye, basta ya de dobles morales. Tú a tu hija le puedes decir, oye, mira, ten cuidado, pon medios, igual esto no es una buena opción, pero no puedes pegarle a dos tíos que en realidad no han forzado nada. Otra cosa es que esos dos tíos hubiesen violado a su hija. No, pero vamos a ver, aquí el tema... No tienes hijos, Kurt. No, pero vamos a ver... Y una cosa, no debes, poder puedes, no debes hacerlo, pero poder, hostia. Hay un momento en el que se menciona que estos dos chavales tenían ya 18 años, o sea, eran mayores de edad, y su hija es menor de edad, con lo cual sí que es un tema en el que hay que tener cuidado. No obstante, yo sí que creo que... Bueno, su hija estaba ya rayando la mayoría de edad, y por ejemplo aquí en España tú puedes tener relaciones consensuadas con 16 años y no implica que el adulto que las tenga con esa menor pues vaya a la cárcel si es consentida y si tiene cierta edad. O sea que un poquito también de cuidado con eso. Pero también yo estoy de acuerdo. Un momentito, Raúl, y ya sí. Te doy paso. Sí es cierto que estoy contigo, Kurz, en que la actitud de Marty Hart es completamente reprobatoria. O sea, un tío que está poniendo los cuernos a su mujer no le puede decir a su novieta, a Lisa, que no tenga novios, joder, que tú estás casado, o sea, ¿qué más te da que la otra se tire por ahí a otra menda? Y además es que irrumpes allí en su casa y le dices que si se la ha chupado. Pero bueno, es que esa escena es muy fuerte, porque todas sus obsesiones, con perdón de los oyentes, te la ha chupado, y el otro al final dice un poquito. Bueno, en fin, no sé, es que, quiero decir, es una doble moral inaceptable. O sea, tú tienes una relación extramatrimonial, y la persona con la que la tienes, que no tiene ningún tipo de vínculo ni tiene que dar explicaciones a nadie, no puede tenerla porque a ti te parece feo. O sea, te parece feo que un amante tuya tenga un amante, pero a ti te parece fantástico pegársela a tu mujer. Hombre, joder, no sé, es un poquito... ¿Qué ibas a decir, Raúl? Sí, no, yo sobre la escena de la paliza a los dos chavales en la cárcel, yo la entendí de la forma opuesta. Como Marty no puede controlar a su hija, lo que hace es intentar meterle miedo a los amigos para que ellos se aparten. Entonces yo lo que entendí ahí, que la intención, lo que él pretendía, lo que Marty tenía en mente era darles una paliza, asustarlos, que se llevaran una buena lección para que así quedasen apartados de su hija, ¿no? Para que si no puedo controlar a mi hija, puedo controlar a los amigos. Y la parte de la doble moral, entonces la lleva Clara, tiene que apalizar a todos los hombres del Estado entre los 16 y los 60 años. Sí, claro, pero ahí, bueno, yo creo que tiene un componente bastante importante de porque frustración si soy... del pobre hombre, ¿no? Ya, bueno, pues que le dé puñetazos a una pared hasta que se rompa las manos, ¿no? Aparte, bueno, que el tema de la doble moral, a mí yo creo que hay una... Es que mira, yo te lo digo sinceramente, Raúl, de los matones estoy harto, y de los que utilizan su puesto, y más siendo agentes de la ley, para este tipo de cosas, hombre, o sea, que no. Primero, no mezcles la vida personal con la laboral. Segundo, no cometas ilegalidades, y menos usando un puesto como es el de servidor público. Y mira, en las democracias las cosas funcionan y la violencia se aparta porque los únicos que están legitimados para utilizar la violencia son precisamente los cuerpos de seguridad del Estado. Si los cuerpos de seguridad del Estado cometen atropellos, pierden la legitimidad para usar la violencia con la que nos protegen a los demás, con lo cual esto ya es el caos. O sea, si estás deslegitimado para usar la violencia, pues retírate. Y pierdes la legitimación cuando lo utilizas en contra de la ley y abusando y para temas particulares. Eso, se mire como se mire, es inaceptable. Pero bueno, también me darás la razón que es un recurso bastante utilizado en el género policíaco. Eso del policía que quebranta las normas y las hace que bailen a su antojo, a su necesidad, eso tampoco estamos ante la primera serie o la primera película que lo hace. Sí, pero estará mal en todas. No, pero no sé, yo hombre, quiero decir, para una serie está muy bien, este personaje pues es un asqueroso, todo lo que tú quieras, pero de cara a la serie pues es una escena muy interesante que le da mucha potencia al personaje. No, aparte que hay otra escena que yo creo que también es, incluso puede que más definitoria que esta, que es cuando ellos van con las pesquisas al burdel de caravanas y se encuentran con que una de las prostitutas es una menor, que es la que con la que luego se liará él más adelante, ¿no? Lo que es la madame le da una charla aleccionatoria bastante interesante, porque el tío se escandaliza, Marty se escandaliza de que haya una menor. Dice, bueno, dice, pero si te fijas, las chicas de su edad están manteniendo sexo a todas horas y a nadie nos parece mal. A ti, como hombre, lo que te parece mal es que ella pueda controlar con quién tiene sexo y no. Entonces, ahí también, de una manera bastante definitoria, yo creo que queda bastante claro la doble moral que lleva el hombre, incluso todos los hombres, ¿no? Y claro, los policías también son, al menos se les suele representar como elementos algo retrógrados. Entonces, en ese caso, yo creo que Marty vuelve a, bueno, a encajar en el perfil de lo que sería el policía clásico de este tipo de ficciones. De todas formas, sobre el asunto de la hija de Hart, sí es verdad que ya se veía venir que esta chica, por alguna razón, veía más que las demás. Es que a mí me parece que, fíjate que este es uno de esos asuntillos que me parece que es, porque esta serie tiene un toque malsano evidente, pero luego tiene como elementos oscuros y sórdidos escondidos ahí en pequeños detalles, que a lo mejor un espectador así que está haciendo zapping pues se los va a perder, pero el que estudia la serie y el que la ve con atención se percata. La niña es la misma niña que le arrebató la corona a la otra niña, que es como más pija, ¿no? Luego ya veremos que nace como más pija mientras que ella pues opta por ser una gótica y tal. Le arrebata la corona cuando ella la gana, se la tira ahí una rama de un árbol para que no la pueda pillar. Y luego vemos que además tiene un juego con los muñequitos estos de la Barbie y demás, que vemos a una Barbie desnuda tirada en el suelo y como un montón de muñecos Ken alrededor y uno como que parece que se está desabrochando la bragueta. Hombre, es una... tiene una Barbie tumbada en el suelo con las piernas abiertas desnuda, claro. Y el otro arrodillándose al lado. Es muy explícito. De hecho, eso es lo que luego reproduce con las latas cuando hace figuras mientras se le interrogan Ras. Pero no te olvides también que le pillan y tienen que tener, claro, una charla con ella con un cuaderno en el que ha dibujado pues parejas teniendo relaciones sexuales completas, por decirlo finamente, y verdaderas guarradas visto desde el punto de vista de un padre con una niña, en ese caso, muy menor. Y no, no es que me dijeron, es que tal, ¿no? Y entonces ya se ve que la niña, ahí hay algo que no nos cuentan y se queda un poco como apuntado. Y luego también hay elementos muy desconcertantes que son casi subliminales, pero que cuando los ves por segunda ocasión o tercera te das cuenta. Es como, por ejemplo, la víctima, la Dora Lynch, esta que me parece que se llamaba. Hay un momento en el que están en casa de ella hablando con sus padres y tal, y se enfoca una foto donde se ve la niña alrededor de lo que parece un grupo de jinetes a lo Ku Klux Klan, y no se vuelve a nombrar esto en todo el momento, ¿no? Pero es un poco, cuando lo ves y te fijas, dices, hostia, pues es otro elemento también, ¿no?, de la América profunda, el tema del Ku Klux Klan y todo eso. Sí. O sea, está repleto de pequeños, como lo llaman los americanos, ¿no?, huevos de Pascua, que al verlo te das cuenta y que la primera vez, desde luego, pasan completamente desapercibidos. Mira, y luego, cuando hemos hablado antes de escenas, hay una escena que no hemos citado, pero que a mí me parece que está magníficamente estructurada, ¿no? Que es el momento en el que Ras tiene que convencer a Marty, cuando llevan años sin verse, cuando queda todavía latente el tema de te acostaste con mi mujer, y eso en un compañero es lo peor que se puede hacer, y para convencerlo lo lleva a una especie de almacén donde guarda todas las pruebas y le dice: hay una cosa que no te quiero poner, pero que te tengo que poner. Y le pone una cinta de vídeo. Bueno, desde el momento en que él mete la cinta de vídeo, si ves el lenguaje corporal de McConaughey, se da la vuelta, no mira en ningún momento al vídeo, está contra la persiana del almacén, que además tiene dibujada la espiral que está presente a lo largo y ancho de la película, y ves al personaje de Marty poner la cinta, ves como unos en una especie de ceremonial llevan a una niña por el bosque y tal, y de repente te la muestran, que la tumban y le separan los pies y los brazos, y de repente ves venir a uno con un hacha. Ya a partir de ahí no ves nada y ves la reacción de Marty, en este caso magníficamente hecho por Woody Harrelson, pese a que no me guste, cómo empieza a decir todo tipo de juramentos y a destrozarse, y cómo Ras le dice: sí, lo sé, perdóname por ponértelo, pero tenía que ponértelo, y sabía que una vez que viese ese vídeo iba a conseguir el efecto contrario a cuando vio al niño en el microondas. No va a poder dejar pasar esa infamia. Sí, pero luego pero eso lo va a destrozar y le va a pasar factura. Y luego eso lo repiten otra vez en el barco con el detective. Otro, y ahí sí que me parece un poco exagerada cómo está realizada esa escena, ¿no? Porque se la ponen los dos otra vez, se dan la vuelta, cada uno se pone a hacer sus cosas. Woody Harrelson se pone a mirar al mar, el otro está ahí mirando para otro lado. Y ahí sí que hace una cosa que dije yo, tampoco hay por qué hacerlo tan exagerado, ¿no? De repente se va, hace un plano general del barco en el mar y se oye el grito de ¡no! Me parece un poquito exagerado, ¿no? Que queda bien, cómo, hombre. No lo muestran. Queda bien, no me seas ahora. Ese es un vídeo que obviamente te quita puntos de cordura. Esto es una cosa tal que así. Ahora que me acaba de recordar esto, el juego de rol de la llamada de Tulu, es la hora de meterse con el rollo lovecraftiano. Bueno, yo había oído que a mucha gente que esta serie tenía un rollo lovecraftiano, tampoco hay tanto, o sea, creo que se ha magnificado este asunto bastante, pero algo hay, son pequeñas referencias, tampoco es que sea algo tan evidente, pero Raúl Martín, cuéntanos un poquito esto, porque tampoco hay tanto Lovecraft como de otras referencias literarias, pero cuéntanos. A ver, yo es que aquí tengo una opinión dividida sobre cuáles son en realidad las fuentes del guionista. Porque por un lado sí que está claro que tenemos alusiones no a Lovecraft exactamente, aunque sí que, claro, como también por lo visto Lovecraft compartía universo con otros autores de su generación, pues también es difícil definir dónde empieza uno y acaba el otro, ¿no? Pero se ven cosas bastante claras, sobre todo a Robert W. Chambers. De hecho, este hombre escribió una novela que se titulaba The King in Yellow, ¿no? El Rey Amarillo. Pero claro, por otro lado, también debo citar un par de artículos muy interesantes que ya los he ido poniendo por Facebook, en concreto uno de Zona Negativa y otro de Solitario de Providence, que la verdad es que me han iluminado mucho sobre el tema. A ver, los inicios como lector del guionista de Pizzolatto se cuentan en los cómics de Alan Moore y de Grant Morrison. Y curiosamente, todas estas referencias a lo que es el entorno de Lovecraft también están muy plasmados en esos cómics. Entonces, por un lado, sí que hay que reconocer, pues eso, la influencia a Robert W. Chambers y a otros como Ambrose Bierce, pero no sabes exactamente si Pizzolatto lo ha extraído de eso o de los cómics de varios cómics de Alan Moore y de Grant Morrison. Entonces, quizás decir un poco que si nos ponemos canónicos, El Rey Amarillo era en realidad un libro que provocaba la muerte de todo aquel que lo leyera. Carcosa era una ciudad que aparecía en un relato de Ambrose Bierce, aunque luego creo que hay otros autores que han ido extrayendo esta localización para sus historias. Incluso las esculturas de madera también han aparecido en portadas de libros también de esa época, también relacionados, ¿no? Como The Other Dimensions, de Clark Ashton Smith. Entonces, yo creo que es todo ahí un batiburrillo que por un lado proviene de eso, de fuentes literarias, y por otro también se nota la influencia de estos autores de cómics, porque sin ir más lejos, yo sí que he encontrado bastante evidente la relación que tiene con una obra de Alan Moore. Bueno, aquí en España se incluyó dentro de Neonomicon, en Estados Unidos se titula The Country Yard, y es una historia que guarda bastantes paralelismos con True Detective, puesto que ambas hablan de un detective, de un investigador de la ley, ¿no? En el caso de la obra de Alan Moore, es un agente del FBI que se involucran mucho en un caso con connotaciones paranormales, y entonces entran en todo lo que serían estos subgrupos de las sectas y los seguimientos fanáticos a cultos religiosos, y etcétera, etcétera. Entonces, por otro lado, los diálogos que tenemos en muchas ocasiones saliendo de la boca de Rust parecen sacados de cómics de Grant Morrison, ¿no? De los increíbles, de los invencibles, de los invisibles, de Flex Mentallo y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la riqueza de los diálogos y los momentos, por así decirlo, más psicodélicos, sí que están, desde luego, muy involucrados y muy referenciados a obras literarias, y tienen una clara impronta de estos autores que un poco que he referenciado, y de otros tantos más. Que bueno, que creo yo que ahí también establecen como un elemento bastante diferencial de todos los otros dramas de detectives que te puedes encontrar a lo largo de la televisión, ¿no? Elementos como, yo que sé, por poner un ejemplo, la teoría M, pues no sé si Nick la sacó de ahí, ¿no? Pero por ejemplo tiene un peso bastante importante en Los Invisibles de Grant Morrison o en Flex Mentallo. Entonces, no sé, pues está el tema de las fuentes un poco diluido, aunque posiblemente sea algo así como que fue extrayendo y picando tanto de un sitio como otro, porque desde luego si es un autor que tiene todas estas referencias, pues ¿por qué quedarse con una sola si las puedes ir mezclando? Yo me gustaría no matizar, porque más o menos lo ha dicho como creo que es, pero sí, en cuanto a la referencia literaria, me gustaría ser quizás un pelín más escrupuloso. Las dos grandes referencias que hay en True Detective en cuanto a nombres vinculados con literatura está, por un lado, El Rey Amarillo, y por otro lado la mención a Carcosa. El Rey Amarillo, como bien ha dicho Raúl, pertenece a la obra de Robert Chambers. De hecho, el título de la novela es exactamente así: El Rey Amarillo. Se publicó, si no recuerdo mal, hacia 1890 y tanto, sería 94, 95, por ahí. Es como dice él, es un libro maldito. De hecho, es una obra de teatro que se supone que aquel que la lee termina volviéndose loco. Por eso se recomienda que no se lea, pero además esa obra está vinculada con una entidad, por así decirlo, extraña, que también se llama El Rey de Amarillo, que es un extraño, a ciertos poderes extraños, capacidades sobrenaturales, etcétera. El tema de Carcosa es una influencia de Ambrose Bierce, como ha dicho. De hecho, aparece en un libro suyo, en realidad novela corta, titulada Un habitante de Carcosa. Es una, como digo, una novelita corta. Se cree que el tema de Carcosa, y este nombre te sonará, viene como influencia de la ciudad medieval francesa de Carcassonne, que en latín es Carcosa. Las referencias o las vinculaciones con Lovecraft yo no las veo. Sí se ha dicho que Lovecraft no tenía ningún tipo de estima por Chamber, pero también ha reconocido muchos estudiosos de este tipo de literatura que Chamber tuvo mucha influencia en los relatos que salieron del círculo de Lovecraft. Círculo de Lovecraft, que para el que no lo conozca, está formado por Lovecraft y por otros autores próximos a él, como Bloch, o como Derlens, o Howard, incluso Kuttner. Bueno, pues ese círculo de Lovecraft, que tenían tertulias, hacían narraciones, sí que tienen una influencia reconocida ya no por ellos, sino incluso por estudiosos de la literatura de esa época de Robert Chamber. La verdad es que, hombre, elementos simbólicos hay a lo largo de toda la serie y hay muchísimos más que están ahí que yo, en serio, de verdad, instaría a los oyentes, incluso a aquellos que ya la hayan visto, a que se la vuelvan a ver. Y ahora ya con anotaciones y que la disfruten de otra forma. Porque está todo lleno de detallitos, está todo lleno de simbología. De hecho, al monstruo que va por ahí matando gente y que de algún modo sirve como malo final, como ya hemos dicho antes, se le llama el monstruo de espagueti con orejas verdes, porque así lo definió una de las niñas que estuvo, en fin, huyendo de él. Es curioso porque en la casa de Hart casi siempre se cena con espagueti. De hecho, es lo único que les vemos comer. Curiosamente, incluso cuando tienen un invitado a casa, la cena es espagueti. Yo no sé vosotros, pero yo, si invito a alguien a mi casa a cenar, no le voy a poner un plato de pasta. Pero es curioso porque en el plato de espagueti, os fijaréis que en el plato, aparte de la pasta, hay como, no sé si es brócoli o algo así, pero hay como pequeños montoncitos verdes. Que eso con la pasta no es que pegue mucho o poco, es que no pega nada. Sin embargo, está monstruo de espagueti con orejas verdes, todo eso está ahí. Es uno de esos detallitos que es curiosísimo, pero que está ahí, no sé, me parece que es simbólico, como el tema del cortador de césped, porque siempre que sale un cortador de césped está relacionado con algo malo, porque ya vemos que basta con que el personaje de Cole vaya a la casa de Hart a devolverles el cortador de césped y ya de paso les corta el césped, para que esto ya suponga un mal rollo entre los dos personajes, ¿no? Digamos que es la gota ya que colma el vaso, y Hart ya le dice: oye, tío, en serio, no me fío de ti, no vengas más a mi casa, no hables con mi mujer, no estés aquí mientras yo no estoy. Amén de que obviamente el cortador de césped y el malo final pues están muy incluso estrictamente relacionados. En fin, la serie tiene un montón de detallitos que yo creo que habría que estudiarlos. De hecho, es curioso porque hay una cosita en el episodio 7. Ahí todos nos acordamos de la visión de Cole en el último episodio. Luego, si queremos, hablamos del final. Que un poco todo el mundo se ha quedado con esa imagen, porque es como muy representativa de toda la paranoia que tiene Rusty en la cabeza. Pero es curioso porque eso ya vino precedido, ¿no? Porque Hart, cuando se reúne con Cole en esa agencia de detectives que él ha montado cuando ha dejado la policía, después de que haya visto lo del bebé en el microondas, deja el mundo de la poli y digamos que crea una especie de agencia de detectives. Y ahí es donde se van a reunir Cole y Hart, en el presente, en el 2012 más bien, para, digamos, culminar su plan final. Vemos que Cole está grapando papeles y pistas a una pared, a un mural, ¿no? Hay un papel que es muy curioso, de hecho hay que parar la imagen porque si no te pasa completamente desapercibido. Es un papel dibujado donde pone la luz del camino y aparece una espiral que va a ser exactamente la que él va a ver luego en el último episodio. Lo curioso es que dentro de esa espiral que aparece dibujada hay como una especie de matrimonio con su bebé, o eso parece. De hecho, hay una fecha, 1991, en una de las esquinas, curiosamente el año en el que muere la hija de Cole, y todo eso está conectado, tanto en la imagen de arriba como en la imagen de abajo, por otras circunferencias con imágenes en las que aparece un parque de juegos para niños y la imagen de la casa donde vive el propio Errol Childress, ¿no?, el malo final. Y todo esto ya aparece en un papel que ya tiene de antemano Cole. O sea, la serie nos está dando pistas de sucesos que tienen que ver con la serie, porque precisamente vemos al personaje de Errol Childress que va a un parque de juegos mientras está pintando una de estas escuelas y se fijan los niños y tal, ¿no? O sea, que son como escenas de la propia serie que todavía no hemos visto y aparecen en un papel que grapa a la pared. Insisto, episodio 7 a los 26 minutos y pocos segundos aproximadamente. Ahí está, hay que parar la imagen, pero, o sea, ya la serie nos va dando pistas, nos va dando información de lo que luego más adelante vamos a ver. Insisto, creo que esta serie, su narración es una narración en espiral, como la propia espiral que sirve de símbolo del infinito oscuro, por decirlo así, o de esta especie de agujero negro, hay quien lo ve de una manera o de otra, y la narración es en espiral, y muchas cosas del final están al principio y viceversa. Curioso, ¿no? Sí, pero luego también tiene, o sea, puedes pensar que esta justificación de las visiones de Ras son así trascendentales, que tiene esas visiones, pero también lo puedes apegar a algo tangible y real, ¿no? Porque se dice que él tiene sinestesia, ¿no? Que ve los sonidos. Entonces también puedes creer que las visiones que tiene es que realmente lo que está haciendo es viendo sonidos, ¿no? Esas visiones son sonidos que él ve. Bueno, es que está tan fatal que incluso los sonidos le recuerdan a sabores y tiene unos... O sea, de repente le llegan sabores a la boca así un poquito raros. En fin, el personaje de Cole es que está... fatal, pero con toda la mierda que se ha metido es normal. Pero bueno, de la locura precede la iluminación, dicen. Y si la locura viene antecedida por drogas, pues entonces imagínate en qué punto nos encontramos. Chicos, no sé si queréis que hablemos sobre el final y luego pues vamos... Quiero decir antes una cosa, porque yo la mayor pega que le veo en cuanto a ya solidez de guión es la resolución del caso, en el sentido de al final, por pintar una casa de verde, se descubre todo, ¿no? Y eso me parece a mí un poquito endeble. Yo hubiese buscado otra solución. De hecho, eso es uno de los aspectos que yo he leído por ahí más criticados, ¿no? Es como, no sé, chico, tienes tantas pistas y demás que la clave sea un detalle tan nimio. Parece que hay mucha gente que no le ha parecido que sea lo suficientemente sólido como tú dices. No sé qué opinan los demás. No sé, a ver, por una parte sí, pero por otra parte, ¿conoces casos reales que se les ha cogido a los asesinos en serie por nimiedades de este estilo? Y normalmente a un asesino en serie o lo coges así por una investigación concienciada de seguimiento, es muy complicado coger a un asesino en serie. Normalmente son pues por pequeños detalles, algo que de repente se te ocurre, algo que te has dejado pasar y resulta que eso te da la clave para cogerle, o le coges infraganti haciendo cometiendo un asesinato, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que por una parte sí que parece que está cogido un poquito por los pelos, ¿no? Como mira, la tenemos que acabar y tenemos que dar una solución y no sabemos muy bien por dónde tirar, y es una forma fácil de hacerlo, pero quizás es que es una forma convencional que ya hemos visto, ¿no? Eso de la pista que ha estado siempre delante de las narices y que no te has dado cuenta, que... Pero por otra parte también me gusta porque es esa pista que ese dato que ha estado oculto a simple vista, que es el mejor sitio para que algo esté oculto delante de tus propias narices y que no lo veas, ¿no? Hasta un momento dado. Entonces, no sé, a mí no me... O sea, no, tampoco me disgustó, ¿no? Uh-huh. Lo vi y vale, me lo trago, vamos. No sé, a mí a lo mejor me hubiera gustado un descubrimiento tipo House, ¿no? House veía cosas cotidianas, cosas que no tenían nada que ver con su caso, el que estaba investigando, le daban la solución, ¿no? El simple hecho de ver a un tío caminando de una forma rara le daba la solución para luego el caso que le estaba investigando, ¿no? No sé, hubiera sido interesante que hubieran visto a alguien pintando lo que sea y que lo hubieran relacionado, ¿no? Con el tema de las fotos y tal, pero es como, no sé, está como metido, como forzado, como ha llegado la hora de que lo descubráis y zas, pues lo descubren, ¿no? Es una cosa así, pero bueno, en fin, que tampoco vamos a ponerle pegas aquí por el simple hecho de meterle pegas. Bueno, el asunto del final, el episodio final que a mucha gente le ha disgustado, parece uno de estos episodios finales que ha traído cola un poco, me recuerda un poco a lo que pasó con Breaking Bad el año pasado. Todo el mundo diciendo, joder, con todo lo que hemos estado viendo queríamos un final como más sorprendente, ¿no? ¿Qué os ha parecido a vosotros? A mí, la verdad, entiendo que el final, digamos que la ejecución del malo ha sido como muy convencional. Pero tampoco me parece que sea tan típico. Quiero decir, tiene algunos elementos, o sea, incluso me parece innecesario que se carguen al malo a mitad de capítulo y que nos quede todavía casi medio capítulo para ver cómo se soluciona o cómo van a cerrar las tramas personales, ¿no? Que a mí de algún modo me interesaban más. ¿Qué pensáis vosotros, chicos? Yo creo que queda excesivamente abierto ese final, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante una antología y si no se dice lo contrario, la historia para aquí. O sea, ya no vamos a tener una información directa, aunque luego sí que ha dicho el guionista que pueda haber alguna referencia en temporadas posteriores. Entonces me da la impresión de que crea una pelota tan grande que luego su resolución es bastante abrupta, y luego ya nos pasamos un poco al tema ya de cuando los personajes ya tienen sus momentos fraternales en el hospital y tal, pero es que se ha pasado 8 capítulos montándonos una trama impresionante, con unas imbricaciones familiares muy oscuras, de un culto o de una forma de actuar que viene desde muchos años, porque claro, el propio Childless, el Errol Childless este, no se da a entender de que no es el primero asesino, no es el que ha sido el precursor de todo esto, sino que ya viene del abuelo, incluso puede que de mucho antes. Entonces, claro, estás ahí montando una ficción y estás creando un elemento tan grande que luego, matando a uno de los que podrían ser, al menos yo lo entendía así, simplemente una cabeza de turco o la punta del iceberg de todo lo que hay detrás, y luego todo eso queda obviado y ya te pones así ya en el tema más, más dramático, más melancólico de volver a ver cómo los personajes se marchan. No sé, a mí la verdad es que me quedé con ganas de que se desgranara mucho más esa trama y se viese a dónde iba a parar toda esta investigación, porque yo creo que el tema se mata con unas palabras así conformistas de Woody Harrelson diciendo, bueno, las cosas son como son, alguna cosa más se hará, pero bueno, ya nos tenemos que contentar, ¿no? Y no, eso pero, para mí no es suficiente. No sé, pero a mí sí que, por ejemplo, lo de Marty Hart, él ha estado viviendo no una familia, sino una ilusión familiar, ¿no? Porque él, que tanto habla de la familia y demás, en el fondo ha sido un padre de mierda, un marido peor, pero justo en esos momentos en el hospital, cuando vienen a verle, sigue vivo, o sea, no sé, se percata, ¿no?, por fin de que lo único importante y la única posesión valiosa que tiene es la familia, ¿no? Y él, que la ha estado traicionando durante décadas por activa y por pasiva, no solamente agradece el haber sobrevivido a ese lance, sino que además tiene a su familia alrededor y da gracias por ello, ¿no? No sé, me parece que sí, que ahora, en esos momentos, a partir de ese momento, él ya está listo, ¿no?, para ser un buen padre de familia, un buen marido, etcétera. Me parece que es un buen final para él. Me gusta menos el de Rusty Cole porque, joder, el que se ha definido al principio de la serie como un pesimista per se, ¿no?, que es un ateo, casi un misántropo, ¿no?, que vea, tenga esa visión del más allá con su hija, con todo ese amor que le profesa, que le envuelve y tal. Me gusta la interpretación cuando dice, y tener que volver a este trozo de carne y tal, me gusta, ¿no? Pero no sé, el hecho de que Cole vea que el ser humano es trascendente y que apuesta por la luz, ¿no?, en esa lucha contra la oscuridad, y que ya crea en el más allá, y que, no sé, de que el fin de la vida no es el fin definitivo, ¿no?, como en algún momento cuando interrogan a esta señora negra mayor, pues dice, joder, espero que no tenga razón esta mujer y que con la muerte no sigan estas cosas, porque a mí sí que me interesa que sea el fin. Que todo eso cambie, que Cole tenga esperanzas y crea en el futuro, joder, no, me parece ya demasiado bonito. Es un final demasiado bonito y no sé, chico, a lo mejor hubiera estado mejor que Cole se muriera y en esa muerte él encontrara la felicidad, por ejemplo. No sé, muy duro lo pones. Yo es que creo que hay dos finales, ¿no? O sea, uno es el final del caso y otro es el final de la serie de cómo terminan los personajes, ¿no? Entonces, a mí el final del caso, pues me parece acorde con la serie, ¿no? Quizás es que estábamos esperando algo de esa trama de conspiración que había detrás, ¿no? Con esos posibles gente con poder que andaba detrás de los asesinatos, ¿no? Pero, no sé, también me ha convencido el tema de que al final esa gente pues libre, porque es lo que suele ocurrir en la realidad, ¿no? O sea, este malo que, bueno, que se ve claramente que está homenajeando a la matanza de Texas o Psicosis, ¿no?, con esa casa como la tiene, pues al final es una especie de medio cabeza de turco, ¿no?, que, bueno, que es un asesino en serie, que además ya se dice que, bueno, está claro que era un sociópata que pasó a psicópata después de haber matado y le gustó, y encima el Katrina ya se comenta que le propicia que pueda conseguir más víctimas, gente que está por ahí perdida y desamparada, por la que nadie va a preguntar, entonces se emociona y empieza a matar a diestro y siniestro, mucho más. Pero no termina, o sea, termina de ser una especie de cabeza de turco de todos esos que andan detrás de los asesinatos de sacrificio, que quedan un poco ahí, pues que no lo van a atrapar, ¿no? Pero al fin y al cabo también es un poco lo que ocurre en la vida real, ¿no? Que pagan los pobres, los gente sin recursos, los pringados, los que pagan el pato de que a ver, que se lo merece, ¿no? Pero el pato de otra gente que igual son inductores de los crímenes y que tienen, pues también que haber pagado, ¿no? Pero se libran, ¿no? Incluso la misma televisión les exculpa porque al final les llega toda la documentación, saben que el gobernador es uno de los que posiblemente sale en ese vídeo. Sin embargo, lo exculpan, pasan de esa información así de soslayo y dicen que no tiene nada que ver el gobernador, aunque es familiar, ¿no? Es un poco lo que ocurre en la vida real y es que esta serie yo la veo muy apegada a la realidad, aunque tenga esos recursos fantasiosos, yo la veo súper apegada a la realidad. Luego toda la secuencia de acción de Carcosa es que me parece que está realizada de una manera espectacular, porque igual que la serie es una serie que va a niveles, ¿no? Que cuando vas profundizando en cada nivel le vas sacando mucho más jugo, la misma carrera por Carcosa, ¿no? Toda esa secuencia de acción está también tratada como a niveles, ¿no? O sea, a medida que profundizas en Carcosa, pues vas adentrándote en ese mundo y vas viendo cosas más profundas, ¿no? Empieza con túneles, luego pues ves las zapatillas de los niños colgando, después sigue por los túneles corriendo en una persecución que no sabes muy bien quién persigue a quién, ¿no? Si Ra's al asesino o el asesino a él, porque se le oye la voz de él llamándole, incitándole, y Ra's corriendo, persiguiéndolo. Y después entra por otros túneles en los que hay ramitas, están las ramitas, están las pirámides de ramitas, que anuncia que es otro de los símbolos que aparecen por un montón de sitios de la serie, que son las casas donde está el mal, ¿no? Siempre hay una pirámide de ramitas de estas. Después ya son los túneles de ramas, después ya se encuentran al Rey Amarillo y finalmente ya es la bóveda, ¿no? La bóveda y la alucinación que tiene, ¿no? Está todo hecho como a niveles y me parece que está todo perfectamente contado. Y luego tenemos el final sentimental, una vez que ya consiguen deshacerse de este malo, que es, o sea, el final sentimental, el final de desarrollo de personajes, ¿no? De redención de personajes, que al fin y al cabo es darle una especie de carácter buen rollista a la serie y un poco positivo, ¿no? Joder, es que esta serie, fíjate que es cruda, es sucia y yo creo que sí que es necesario que nos dé ese atisbo de esperanza, ¿no? Y que Ra's pues que se convierta y que al final tenga esa esperanza por la vida y por ascender y por creer que al final se va a juntar con su hija y con sus seres queridos, a mí me emocionó, ¿no? Y también la redención del personaje de Marty, que yo creo que también era necesario, ¿no? Los dos evolucionan y los dos al fin y al cabo han sido los estandartes de la luz en la lucha contra la oscuridad. Y hombre, aquí por fin ellos encuentran su luz en este mundo, ¿no? En la Tierra. Y incluso ahí, ya hablando de simbolismos, hay una representación de Ra's que yo cuando lo vi en la cama, con el pelo suelto, en plan crucifixión, no sé, parecía Jesucristo ahí crucificado en la cama del hospital. De hecho, ahora que dices eso, él mismo reflexiona en el episodio 1 sobre que él tenía una cruz en su cúbil, más bien, y que reflexionaba, ¿no?, sobre el hecho de que, aunque él no era creyente, pero sí reflexionaba sobre la idea de permitir tu propia crucifixión, ¿no? Un poco pensando en ese personaje histórico que es Jesús, ¿no? O sea que y luego el acabar la serie así pues es significativo. De todos modos, ¿qué pensáis los demás, niños? No, a ver, a mí me ha gustado. Yo soy de esas personas que te gusta toda la serie y al final mucho la tienen que cagar para que no me acabe convenciendo, y suscribo casi todo lo que ha dicho Abraham. A mí al final me parece tierno, así esa redención después de todo lo mal que lo han pasado los personajes, y algunas cosas duelen cuando las dicen, o sea, cuando se ponen así las teorías. Yo que soy mucho de creerme los personajes, me cuesta separarme emocionalmente de lo que dicen los personajes. Hay veces que Ra's en sus diatribas, si te pones a leerlas profundamente, joder, te dejan un poco de mal rollo. Y entonces todo el final conduce a algo muy entrañable, a ellos dos escapando, a un final camino hacia la esperanza de que el mañana va a ser mejor para ambos personajes, que está bastante bien, ¿no? Cada uno a su manera, pero sí que hay cierto punto de coincidencia entre uno y otros que hace que dos personajes que hayan estado muy distantes al final sí que puedan llegar a que sus conciencias y su forma de pensar puedan llegar a fusionarse, y eso está bien. en general me ha gustado, en general el final me ha parecido bien. Lo único que, claro, pues te queda el sinsabor ese de que detrás del caso hay una historia grande que al final se deshincha un poquito. Bueno, pues con Anel Kurz, bueno, y luego hablamos sobre El Rey Amarillo. ¿Es error El Rey Amarillo o no lo es? Pero Kurz, el final, ¿sí o no? Pues vamos a ver, una vez que aceptas que se le quiere dar un final, como ya he dicho, bondadoso y de triunfo de la luz, me parece un final adecuado. Yo quizás no hubiese optado por ese final. Me gusta del final toda la parte que hay en el fuerte antiguo, en lo que se supone que es Carcosa. Me parece que está muy bien rodado. Todo lo que ocurre está muy bien ahí. Que se le vaya escapando la vida a Ras me parece muy bien, y por eso, si se quería un final, digamos, que triunfe un poco la luz, yo hubiese optado por una cosa intermedia: que muera Ras, que muera, si quieres, feliz en los brazos de Marty, y que en vez de recuperado contándole eso, digamos que tenga una reconciliación con la vida antes de expirar, y luego pones la continuación de Martin en el hospital como la pones, con el lloro, que además lo hace muy bien, y con su familia un poco recompuesta, no en el sentido de que igual no siguen viviendo juntos, pero sí que por lo menos van a poder tener una relación que no sea disfuncional. En ese sentido, como digo, que muriese Ras en brazos de Martin y se reconciliase antes de morir, cuando se le escape la vida, o incluso que lo vieses teniendo esa experiencia de aproximación a la muerte que tiene, que entre delirios le dijese: ve a mi padre, ve a mi hija, estaba equivocado, hay luz, y se quedase ahí en la cueva, y lo despides, por ejemplo, con una toma cenital, viendo desde fuera a través del agujero a este muerto y con la sangre encharcada al lado de Marty, pues yo creo que hubiese sido mejor para Ras, pero bueno, para gustos los colores. Sí, sí. De todas formas, no, posiblemente no sea el final de esta historia, porque parece que los derechos literarios, ya ha dicho ni Solato, que son suyos, y que no descarta el seguir la historia en una serie de novelas. Mira, qué buena noticia. Bueno, pues eso, habrá que estar atentos, fíjate, me has puesto hype de repente. Pues eso ha dicho, que no lo descarta, que los derechos son suyos propios, que no son de HBO, por lo menos de esta historia. No sabemos qué va a pasar con las siguientes temporadas. Pero yo yo agradezco de verdad que sea una de estas series de que cada en plan American Horror Story, ¿no? O sea, que cada serie pues tenga una historia propia, porque esto de alargar las historias tantísimo se carga las series. Esto es así, lo estamos viendo constantemente en un montón de series que deberían tener dos o tres temporadas porque no da el material para más, y con tal de estirarlo y de estirarlo, pues lo acaban destruyendo, ¿no? Series muy muy buenas. A mí me encantaba Dexter, pero cómo reventaron ese producto hasta cargárselo. Siempre pongo ese ejemplo, pero es que es uno de los más evidentes. Pero hay muchas series por ahí, ¿no?, que a base de seguir estirando, pues revientan la serie. Y afortunadamente con True Detective, y esto va a contribuir a que sea más serie de culto si cabe, pues la han sabido cerrar a tiempo y sin más. Esto le va a venir muy bien. El problema será la próxima temporada, ¿no? Claro. La expectativa va a estar por las nubes y sí, va a ser muy difícil que superen esto, ¿no? Pues en teoría tenían pensado eso, coger también actores famosos, o sea, se iban a basar en coger actores de cine conocidos para cada temporada, y pretendían cambiar todo el reparto completamente. Ahora parece que dicen que igual no, que igual hay cambios de algunos personajes, igual se repiten algunos personajes, que va a ser en otro sitio, va a ser completamente diferente, pero igual sale alguna referencia a algún personaje de que tienen que ir a buscar algo de información a otra oficina o alguna cosa así, entonces aparece un personaje que ya ha salido en esta serie, ya sé. Yo lo cambiaría de época, fíjate, porque si no las comparaciones van a ser horripilantes. Bueno, sobre el tema del Rey Amarillo, lo hemos dejado ahí colgado. Da la sensación de que Errol Childress, este malo final, vaya a ser el Rey Amarillo. Y de hecho, incluso la serie nos da pistas, como lo que ha comentado Kurt, de ese cartel, cuando se encuentra Cole con él en aquella escuela, ya está cerrada, pero él sigue cortando el césped con su cortadora de césped. Y todo el mundo ha sobreentendido que este es el Rey Amarillo. Pero francamente, con la información que nos da la serie, es muy improbable que este sea el rey amarillo. O sea, francamente, daros cuenta que la señora esta mayor, esta señora negra que estaba medio loca y demás, que había sido sirvienta del señor Sam Tattle hacía mogollón de tiempo, ya conocía lo de Carcosa, ya conocía al rey amarillo, y sin embargo por aquella época Errol debía ser, vamos, un niño. No puede ser el rey amarillo un chaval, o sea, no tiene mucho sentido. Hay otras muchas teorías por ahí, en plan de que el rey amarillo es una especie de cargo que va pasando de unos a otros, y que Errol Childress es el rey amarillo, digámoslo así, del momento, ¿no? Y que luego pasará a ser otro después de su muerte. O sea, cuando acaba True Detective en la primera temporada, el rey amarillo pasará a ser otra persona. Pero a mí no me da la sensación de que sea este tío, sino que está más dentro de los Tattle. Recordemos que Dora Lange, que es la primera víctima que aparece en la serie, le habló a su novio, el pringado este que estaba en la prisión, de que había conocido a un rey, de que la había seducido y demás. No parece que este Errol tenga mucha capacidad de carisma, ¿no? Como para seducir a nadie, ¿no? Y no creo que él vaya a ser el que vaya a dirigir el culto, ¿no? De esta claro. secta. No tiene ningún sentido, porque es demasiado zumbao, quiero decir. Este personaje en La Matanza de Texas encaja, pero aquí... Sí, yo le veo más, como un Igor, ¿no? Un Igor para. Yo, que es el que le consigue. Al fin y al cabo es el secuaz que consigue a los niños para hacer los rituales, ¿no? Yo creo que el Rey Amarillo no es él. Tiene algo mucho más que ver con la secta, que con el culto este. Y ya cuando llega Ras allí, además, mira el sitio, se queda parado delante de la casa, mira y dice, este es el lugar. Yo creo que lo reconoce del vídeo y sabe que allí el Rey Amarillo no es este. Yo creo que es, pues, no sé, o el dirigente de la secta, o la propia secta en sí, pues el Rey Amarillo. Raúl, sí, bueno, está claro que hace falta poder y dinero para hacer todo lo que se nos dice que ha hecho esta secta. Por un lado se dice que tenían la capacidad de eso, ¿no? De mover hilos para que quedasen, para poder influenciar sobre la policía, para poder influenciar sobre los estamentos del Estado. Y este, la verdad es que el Childless este no era nadie con excesivo poder, era un pintor, un tío, un manitas. Entonces, las pistas que se nos dan a lo largo de la trama son suficientemente claras como para al menos demostrar que hay algo más. Y a mí me da la impresión de que el Rey Amarillo debe ser, pues sí, una figura más efímera y alguien con más poder, quizás eso, ¿no? Ya que da la impresión de que todo tiene una estructura bastante masónica, pues es posible de que sea algo itinerante, un puesto itinerante o de alguien que está por encima de él, ¿no? De hecho, también se habla mucho de diferentes niveles, de cómo ascender, de cómo llegar a un plano superior. Entonces, yo creo que sería una gran cagada de que quedase todo en el Childless, en el Herald Childless, de que no hubiera algo más. Yo creo que se nos muestra que tiene que haber alguien que maneje mucho más poder y dinero para que todo eso haya podido seguir funcionando durante tantos y tantos años. Él mismo afirma que está en el momento clave para ascender, ¿no? No se sabe muy bien qué ascenso es el que va a tener el Schindler, pero él mismo dice, ahora voy a ascender, yo este es el momento, siento que ahora voy a llegar. Entonces, es que no es el Rey Amarillo si está por debajo, ¿no? Parece como que va a ascender dentro del escalafón de la organización esta. Kurz, no dices nada, ¿dices algo? Sí, estás pendejando. Yo es que tengo una visión muy, muy particular, muy personal. El gobernador. Sí, desde luego, por supuesto que sí. A ver, no digo que sea así en la serie y que esté apuntado así, porque no está apuntado, pero ¿cómo le intentaría dar yo un encaje a esto? Bueno, yo le daría un encaje a esto en el sentido de que hay un grupo de poderosos que tienen unas desviaciones muy claras, que les gusta hacer cosas a los niños, a las mujeres, y que tienen una especie como de rito ceremonial, que ahí el Rey Amarillo sería el gobernador, pero que entre la familia de los Tattle, que se ve que es muy numerosa y que hay distintos estadios, hay como un grupo, digamos, que además son claramente white trash, basura blanca, que por imitación tienen su propio juego. Un juego, además, como más cutre, ¿no? Que guarda los mismos esquemas, digamos, de lo que es el ceremonial, porque lo han visto desde pequeños, pero que lo realizan paralelamente, ¿no? Como que hubiese dos estructuras, ¿no? Una seria y una de andar por casa. Y los asesinatos, unos claramente pertenecen a un grupo, pero yo entiendo que podría haber otros mejor ocultos, ¿no? Al final, ¿a quién pillan? Al zafio, al que no lo hace bien, que aún así está protegido por el pariente poderoso, entre otras cosas, para no ser pillado. Eso sería un poco lo que yo haría, reescribiendo un poco lo que hemos visto. Muy bien, pues si queréis... Luego Piscolato parece que tenía pensado también, según ha comentado, otro final, digamos, un final alternativo, otro final posible para la serie, ¿no? Que era que estos llegaban a Carcosa y se metían ahí en Carcosa y de repente se oían los informativos por la televisión, esos informativos que también salen, ¿no? Y se escuchaba decir como que estos investigadores persiguiendo a un asesino en serie y tal habían desaparecido, y se acababa la serie así, que habían desaparecido ellos en Carcosa. Bueno, no sé si casi me quedo con este final. En fin, vamos a poner voz a los niños que nos escuchan, a nuestros oyentes, y después ya vamos dando carpetazo a este asunto. Bueno, pues vamos a ver, porque aquí dice Sport Initiative, dice: a mí me encantaron los diálogos sobre la religión, creo que les daba fuerte a todos los creyentes, sobre todo a los americanos, donde hay sectores que aún no aceptan, por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies o que la Tierra tenga una edad de 4.400 millones de años. En fin, me decepciona que Rust acabe creyendo, o eso interpreto, aunque yo enfoco que lo que ve es el tema de las alucinaciones con las drogas. En fin, una obra de arte total. Música, guión, fotografía y pibones, dice. Jairo Alonso Miranda dice: acabo de ver el final de la serie ahorita mismo. Es de las pocas series que creo que es necesaria una revisión, porque al principio creía que Cole era un tarado. Pero poco a poco parece que todas sus teorías e idas de olla van haciéndose realidad, o eso... o que todos caemos en su locura, dice. Robert the Box dice: en su conjunto le doy una buena nota. El tema central de la serie está muy trillado, pero la forma de narrarlo, mezclarlo con buenas actuaciones y una más que aceptable producción, hace de una historia mil veces contada algo fresco. Eso es un logro, me gustaría que continuase. Y hay algunos rumores. Sí, bueno, va a continuar, pero como ya hemos dicho, pues no va a ser lo mismo. Bueno, aquí una cosa que dice Robert es cierta. O sea, realmente tú le cuentas a alguien de qué va tu detective, sí, y parece más de lo mismo. O sea, dices: no, pero es original. O sea, no parece que vaya a ser lo que luego acaba siendo. O sea, narrado así, contado de tú a tú, parece una serie más típica. Hombre, es que la premisa es un policía de otro estado que le trasladan aquí, y con otro policía de ahí hacen pareja y se le tienen que dedicar a buscar a un asesino en serie. Ya está, es que esa es la premisa de toda la serie. Bueno, seguimos con Víctor López Orozco, dice: maravillosa serie, grandes capítulos y con un ritmo pausado que junto a ese genial escenario se degusta como el mejor de los manjares. Ese último capítulo, sin ser un mal capítulo, al contrario, me pareció el más flojo, sin ninguna sorpresa y un par de momentos, el color de la casa y la aparición de la policía muy cogidos por los pelos. De todas maneras, lo que más me gustó de la serie son los personajes, sobre todo la pareja protagonista y las grandes actuaciones, sobre todo la de Matthew McConaughey. José Joaquín Rives dice: me gustó mucho esta serie, aunque al final me deja un poco frío, pensaba que sería más trágico. Me gustó, no obstante, la narración de la historia y cómo usan las entrevistas de los detectives negros para darte más trocitos de la trama poco a poco. En cuanto salga el podcast, me lo meto entre pecho y espalda. Sí, de eso no hemos hablado, y yo creo que habría que comentar esos dos personajes, ¿no? Porque están muy bien llevados, incluso con lo poco que salen en pantalla... Marty ya les caza y sabe luego aquí a cuál tiene que dirigirse y cuál es el que le va a apoyar a él a la hora de presentar la investigación, ¿no? Y a cuál no tiene que dirigirse, ¿no? Y todo eso lo ves con los interrogatorios, que además es el juego que hace con los dos tipos de interrogatorios, ¿no? Son como dos técnicas de interrogatorio. Está la de Ras, de la que ya hemos hablado, ¿no? Cómo se mimetiza con la gente, cómo parece que les comprende, les saca y al final zasca. Y luego está los interrogatorios del FBI, que hacen todo lo contrario, o sea, mantiene las distancias, no les dan nada de información, le intenta sonsacar, parece, te hacen ver que van por un camino, ¿no? Por el camino de que hay una especie de imitador o de que no han cogido al verdadero asesino en su momento, para luego pegar otro giro y ya demostrar que lo que están haciendo es pensando que Ras es el posible asesino, porque aparece en todos los escenarios del crimen por todos los, y está por todos los lados, ¿no? Entonces, ese juego de no darte ninguna información en esos interrogatorios está muy bien, ¿no? Te plantea esa dualidad de técnicas. Además, a mí me gusta mucho el momento en el que al principio llega Cole y le dice: bueno, pues ha llegado la hora de que me traigas unas cervezas. Y se enciende un cigarrito y dice: no, no, aquí no se puede fumar. Y dice: venga, no me jodáis. Y venga, que los jueves son mis días libres y yo comienzo a beber a partir de las 12. Son las 12 y no va a haber nadie que me haga cambiar eso. Y encima, como que le... O sea, ya para remate, les da el billete, porque él paga las cervezas y tal, pero les da el billete como soplándolo ahí. Lo ha dejado encima de la mesa y lo sopla, enviándoselo. No, no, no te pierdas que termina diciendo: gracias por la birra. Aparte de eso, he perdido el tiempo, putos burócratas. O sea, se la da, está sentado la boca, está siempre por encima de ellos, juega con ellos, no les hace ni caso y bueno, está ahí pues porque tiene que estar y dice: bueno, si puedo sacar algo de información, y me enseñan unas fotos que yo creo que casi los utiliza él a los policías, claro. Que termina viendo material y dice: bueno, sí, ahora me voy y punto. Claro, porque luego Hart le dice: ¿cómo? ¿Que habéis entrevistado también a Cole? Bueno, pues entonces ha sido él quien os ha interrogado a vosotros. Sí, sí, sí, curioso. Bueno, no sé dónde estábamos por aquí, pero vamos, que si me queréis interrumpir para hacer cualquier matización como acabamos de hacer, pues adelante. Javier Trives dice: gran serie, soy el único que el final optimista le recuerda al del Corazón Blanco, Corazón Negro, en la que Houston cambiaba el final de su peli porque entendía que no todas las historias soportan un final trágico. Cazador Blanco, Corazón Negro, ¿lo habéis visto? Sí, pero hace mucho. Sí, sí, es la historia, es la película de Clint Eastwood sobre el rodaje de La Reina de África, ¿no? Que vamos, que no, en realidad no fueron a rodar a La Reina de África, y fueron allí de juerga, de safari, allí a cazar. La obsesión de John Huston era cazar un elefante, y él fue a cazar un elefante. Hasta que no tuvo su elefante, no empezó a rodar la película. Y le salió un película. Sí. Y bueno, hay muchas anécdotas de esa película. Sí, sí. Seguimos con Fernando Arriaga Hardinson, que dice: muy buena serie que analiza la relación de dos policías mientras hace un relato del sur de los Estados Unidos y lo podrido del mundo mientras sigue un caso. Me gustó, pero se les fue un poco de madre a la gente con las teorías locas, ¿no? Poco esto ya lo hemos comentado también. Alberto Arregui dice: entiendo el revuelo causado por la interpretación de McConaughey, pero la de Woody Harrelson le va a la par. Si no hubiera estado a la misma altura, la serie hubiera chirriado. Bueno, Alejandro Martín Zurita nos pone aquí un dibujito súper molón de la pareja de protagonistas en el pasado y en el presente, al estilo Simpson, ¿vale? Parecen personajes de los Simpson y esta época, madre. Y dice además: un descubrimiento realmente increíble, empezar a verla como si fuera otra serie nueva, y hay que ver el piloto y afortunadamente te deja con la boca abierta y los ojos como platos, y con el paso de los capítulos te obliga a darle vueltas al coco, dice. En fin, vale. Y venga, vamos a leer uno más, dos más. Y lo dejamos. Ya estoy harto de leer. Jenny Jopis García dice: me gusta su discreto homenaje a Lovecraft. La han clavado con los actores y con los personajes que interpretan. Y cada capítulo engancha más que el anterior. Y son totalmente imprevisibles. Gran serie. Y Francisco Calvo Casanova dice: excelente serie. Con tanta serie estilo CSI, donde resuelven casos muy complejos en horas, el caso de True Detective toma años, lo que lo hace realmente interesante. Casi realista. Mi teoría de por qué el grupo Rey Amarillo nunca fue descubierto, pues porque estaban conectados con la familia del gobernador de Luisiana de apellido Tattle, y que visitaban Carcosa para realizar sus crímenes rituales. Excelente final, mirando a las estrellas, como en la Divina Comedia de Dante. Y esto no lo dice el oyente, lo digo yo. ¿Os habéis fijado que cuando mira a las estrellas van apareciendo estrellas nuevas? Muy poquitas, pero van como surgiendo estrellas, como si el cosmos estuviera generando más estrellas para que la luz pues siga iluminando esa inmensa oscuridad. Van surgiendo estrellas nuevas, fijaos bien. Sí, es bueno. Muy también el cuadro del Bosco, este del túnel de luz, ¿no? Es que tiene muchas referencias así. Bueno, si yo os dijera cuál sería el gran momento de la serie, ya hemos hablado de escenas favoritas y todo esto, pero el momento en el que realmente la serie te engancha, porque es muy probable que la estuviéramos viendo, como por ejemplo en mi caso la ves y dices: bueno, sí, está bien, pero el momento en el que dices: muy bien, aquí me has conquistado, estoy completamente rendido a tu detective, ¿cuál es ese momento en vuestra opinión? Gizorso. Yo creo que me enganchó, bueno, el plano de secuencia seguro que me enganchó, eso está claro, pero un detalle en el interrogatorio precisamente de los dos detectives del FBI, que es en el momento en que se empieza a intuir, o que empecé yo ya a darle a la cabeza con todas las pistas que estaban dando y ya empecé a sacar mis propias teorías, que fue en el que empecé a pensar que no habían cazado, porque yo no pensé en un principio en que había un imitador, sino que estos no habían cazado en su momento al asesino en serie y que todavía seguía suelto. Y entonces dije, pues esto se va a poner interesante, porque aquí estos dos, con lo que son y lo concienciados que son, van a intentar ir a por él y tal, y esto se va a poner súper interesante. Yo creo que ese fue el momento en que me cazó la serie, porque ya te digo, siendo una serie en la que los personajes están por encima de la trama, y a veces la trama parece una simple excusa para tratar a los personajes, ¿no?, y para desarrollar los personajes, a mí lo que más me ha gustado de la serie es el tema de la investigación y de cómo se realiza esa investigación, ¿no?, tan pormenorizada. ¿Y tú, Raúl? Bueno, la verdad es que un gran destello que me dejó ya bastante receptivo fue el final del tercer capítulo, cuando vemos a Reggie Ledoux caminando con esa máscara de gas, ¿no?, que es una imagen tan perturbadora. A mí la verdad es que me chocó mucho, porque se salía de los cánones de lo que estábamos viendo hasta ese momento, ¿no? Era una escena con una voz en off de Rust hablando de él, cuando de pronto hace referencia a un monstruo y vemos al personaje de Reggie Ledoux ahí, impresiona. Y ese fue un momento que me alentó. Y yo pienso, al igual que me imagino que tantos otros, que el punto de inflexión se produce en el capítulo número 4, cuando rompe por completo toda la serie para volverla a construir de nuevo, con toda la trama esta de Rust infiltrado en el de Moteros, ¿no?, en la tribu de Moteros esta, y a partir de ahí un poco te da la sensación de que aquí puede pasar cualquier cosa, que los giros pueden decantarse de un lado y de otro. Y ese fue el momento cuando yo ya me di cuenta de que esto trascendía a un drama de la HBO muy bien hecho, pero hasta cierto punto previsible. Este fue un capítulo que me abrió las puertas a que cualquier cosa podía pasar, y para mí es quizás uno de los momentos más importantes. Entonces, claro, luego encima lo finalizan con el plano secuencia ese, que yo, por ingenuo y por no estar tan informado como vosotros, las dos veces lo he flipado y me lo he creído de cabo a rabo, y entonces pues a partir de ahí ya estaba convencido. Y luego es eso, luego pues ya la historia parece que acelera un poquito más, que todo empieza a encajarse, que a los personajes en su vida particular también les empiezan a pasar cosas más interesantes, y yo creo que eso no parar, ya desde el 4 hasta el final la cosa se pone súper interesante, y así es como se crea un mito. Muy bien, Coronel Kurz. Bueno, sobre el momento en que me engancha, pues tendría que pensarlo. Yo creo que el primer capítulo me dejó muy expectante, por eso que he dicho antes, por la forma en que da los saltos temporales y te presenta a los personajes y te los va definiendo. Y como yo soy una persona que en cuanto ve un diálogo o una forma interesante de contar una cosa ya está vendido, a mí el momento, que no sé si es en el propio capítulo 1, creo que no, que es en el 2, en el que en 4 minutos, pero no, ni 4 minutos, minuto 30, Ras te cuenta toda su vida y sabes que después de la muerte de la hija, acaba con la mujer, pide el traslado, está en narcóticos, el tiempo que pasa en narcóticos, que mata a 4 tíos, que le ofrecen que debería ir a un psiquiátrico, que le ofrecen cambiar el psiquiátrico a cambio de hacer un trabajo extra de infiltrado, que lo hace, que está más tiempo, que después, como le deben muchos favores porque nadie ha hecho lo que él ha hecho, pide el traslado a homicidios, y es donde empieza, digamos, la serie y a conocer a Marty, que todo eso te lo cuente en un minuto y pico. Digo, bueno, esto es talento, esto es decir, voy a conformar un personaje, voy a crearle una historia, la historia va a ser sólida, te la voy a contar en un minuto de 30 y luego a lo largo de dos o tres capítulos te voy a dejar ver a ese demoledor, te voy a presentar gente de su pasado, te voy a ver, te voy a enseñar en qué ambiente se ha estado metido, y esa forma de contar las cosas, esa habilidad, esa inteligencia y esos diálogos a mí me atrapa. Me pasó exactamente lo mismo en el capítulo en el que van a visitar a ese pastor religioso y cómo en una visita que es de mero trámite tienes oportunidad de escuchar una conversación, bueno, más que conversación, prácticamente un monólogo, porque eso sí que hay que decirlo, de las 400 y pico páginas de guión, 180 son de monólogos y además casi todos de Raz, y te hace una perfecta disección de lo que son las religiones organizadas y la esperanza del que pone todo en la fe, que me dejó rendido y dije, bueno, esto es fantástico, porque estos capítulos los puedes volver a ver, los puedes volver a disfrutar sin que pase mucho tiempo y puedes sacar la segunda lectura que no has sacado en la primera. Bueno, a mí una de las escenas que me demuestra que esta serie es la leche es la escena en la que Cole es invitado a cenar a casa de la familia Hart. Primero porque la primera vez que ves esa escena no te da tanta información como luego cuando la ves una segunda vez, porque hay mucha información de esa escena que viene en el siguiente episodio. Entonces la siguiente vez que vuelves a ver esa escena la ves de un modo completamente diferente. Bueno, el modo en el que él llega, porque en fin, él es una persona que desde que tuvo sus problemas familiares con su mujer, tras la muerte de su hija y demás, no soporta las situaciones de familia común, por decirlo así, ¿no? Entonces no tiene más remedio que llegar borracho, ¿no? El modo en que llega con un ramo ahí apuntándolo hacia el suelo y demás, en fin, él llega hecho un trapo. Vemos que Hart recibe una llamada, se ausenta y cuando regresa le dice que, bueno, que la persona que ha llamado tiene que darle unos cuantos datos a Cole. Entonces este es el que se levanta de la mesa, se marcha y luego vuelve, se sienta y se sirve comida. El otro dice, bueno, ¿qué te ha dicho? Nada, cosas sobre el caso, no es importante, mañana lo resuelvo. Ah, o sea que no te vas a ir, te vas a quedar. Sí, ¿eh? Y se queda a cenar y el otro le echa una mirada como muy intensa. Luego después vamos a comprender qué es lo que verdaderamente ha pasado y hasta que no veamos el siguiente episodio donde el otro en una conversación en el coche le dice, oye, cuando el otro día te pasé la llamada de nuestro compañero, ¿por qué no te fuiste? Si habíamos casi como que habían acordado que como él estaba fatal y no aguantaba este tipo de mierdas, uno de sus compañeros les iba a llamar y él le dice, te voy a estar muy agradecido, y él también, y dice, bueno, que me lo agradezca él, me la suda, ¿no? Aunque no oímos la voz al otro lado del teléfono, por lo que dice Hart, sabemos que el otro está diciendo, bueno, que me lo agradezca Cole, me da igual, dice, bueno, pues yo te lo voy a agradecer. Y claro, cuando el otro tiene la conversación y en lugar de marcharse, que era de algún modo lo que habían acordado entre los dos, se queda a cenar y aguanta toda la cena y se pone a hablar sobre pesca y sobre otras cosillas, y después entendemos que en la conversación posterior, en el siguiente episodio, que en realidad él, pues oye, pues le había pillado el tranquillo y que no estaba tan incómodo en esa casa, y que es una de las pistas que nos viene a decir que en realidad Cole, pues la mujer de Hart le mola, ¿vale? De algún modo. Todo eso, hasta que no entendemos toda la historia, no vamos a ver esa escena bien, con lo cual es una escena que hay que ver dos veces, o tres. Y cuando nos dé esa pista, en el siguiente episodio, entenderemos todo el conjunto. Y esta serie es de eso, ¿no? Nos da muchas pistas mucho más adelante para que tengamos que volver a ver cosas que ya han pasado para cambiarnos el contexto, ¿no? Y me parece que es una de las cosas que hacen de esta obra, pues eso, no exactamente, yo no la consideraría exactamente una obra maestra, pero casi lo roza, ¿no? Sí que creo que es una muy, muy, muy buena serie. No creo que sea una de las mejores series de televisión, como algunos por ahí han apuntado. No obstante, esa fue una de esas escenas que me dijo, vaya, aquí hay toques, desde luego sí que hay toques geniales. Bueno, hay una cosilla, esta serie se ha convertido en un fenómeno hasta el punto de que tanto aquí en Madrid como en Barcelona va a haber algunos cines que van a aprovechar este tirón que ha tenido la serie para hacer proyecciones masivas en plan, no sé, en plan maratón, ¿no? Donde yo no sé si van a hacer pausas, me imagino que harán pausas, 8 horas viendo una serie es mucha tela. Pero, en principio, van a poner la serie entera, del principio hasta el fin, en gran pantalla, lo cual puede ser una oportunidad de ver pues todo ese grano que tú nos has dicho, Gitorso, toda esa definición, verla pues eso, en un pantallón. Sí, sí. Sí, sí, pues eso. que estéis atentos, porque por lo visto va a ser solo en Madrid y Barcelona, y por lo visto sí que van a ser maratones de 8 horas, ¿eh? 8 horas continuas con la serie de arriba abajo, que además es como se debe ver la serie, porque apenas hay cliffhanger, sí que a veces te dejan con algo de interés que ocurre, que te lo dejan así en el aire pendiente para el siguiente capítulo, ¿no? Cuando termina, pero realmente no hay grandes cliffhanger y continúan exactamente en el mismo punto en que se ha quedado el capítulo anterior, o sea que empalmando todo consigues es una película de prácticamente 8 horitas y parece que es lo que van a hacer en varios cines de Madrid y Barcelona, así que andar atentos porque ver esta serie en pantalla grande, además rodada en 35 milímetros con buena calidad, con buena película, con buenas ópticas, con Panavision, seguro que merece la pena. Y sobre todo por verla en super pantalla grande, y sobre todo que puede ser una buena razón para que algunos amigotes así de la misma zona pues nos podamos reunir y quedar, lo cual ya todos los que son de Madrid ya saben lo que podríamos hacer un buen día, que tengamos 8 horas libres nada más. mucha tela. Habrá que estar atentos con los horarios, porque esto es, en fin, para ir, hombre, si aprovechan, si ponen los títulos de crédito finales y los previously y luego los openings, pues está claro que ahí tienes un margen de unos cuantos minutos en los que puedes ir al servicio y hacer tus cositas, mirar el WhatsApp, etcétera. Pero es mucho maratón ese, me parece a mí. Pero bueno, en fin, habrá gente que estará ansiosa de tener esta experiencia. Bueno, ¿alguna cosita más nos querías decir, Gizorso? Porque tengo por aquí por línea interna algunas. Nada, un par de notitas así, curiosas, de pues eso, que tanta gente, tanto éxito esta serie ha tenido en HBO. Bueno, ha tenido una audiencia así bruta de 11 millones de espectadores, el mejor dato desde A Dos Metros Bajo Tierra, que tuvo 11,4, tampoco mucho más. El último capítulo ha tenido en su estreno, ¿no? El día del estreno ha tenido 3 millones y medio de espectadores, que esto para una cadena de pago es muchísimo. Y bueno, y tanta gente quiso verla, no se la quiso perder ya desde móviles, tablets, desde ordenador, que el servicio de streaming de la web de HBO se cayó, se colapsó, se quedaron sin web porque todo el mundo estaba ahí pendiente para el momento en que lo colgasen, el momento del estreno, ver el capítulo. Y aquí, vamos, apoteósico. La primera vez que se les cuelga así la web de HBO algo este. Bueno, pues y ha llegado, eso teniendo en cuenta que la HBO también ofrece acontecimientos deportivos, por lo tanto está acostumbrada a que te reciba muchas visitas. Bueno, pues hemos llegado al momento final, sprint final, conclusiones finales. Yo ya me voy a quitar este asunto de encima, así que os voy a dar paso luego a vosotros, pero inmediatamente después de acabar yo, y voy a acabar muy muy muy rápidamente, así que si queréis pues os podéis extender más, o si queréis ser más breves como voy a ser yo, pues estupendo. Yo francamente, hay muchísimas personas que disfrutan viendo efectos especiales, naves estallando en el espacio y todo eso, yo también, pero hay veces que lo que me gusta es ver personas actuando bien. Y desde luego, si hay una cosa, podemos apuntar que si fotografía, que si música, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá, pero el principal as en la manga de esta serie, en mi opinión, son las excelentes interpretaciones. Y yo disfruto muchísimo, aunque no me cuenten nada, aunque que siempre están contando algo interesante, pero independientemente de los diálogos, que a mí me han parecido muy buenos, de la historia, de los detallitos que iremos pillando cuando vayamos viendo la serie más veces, etcétera, lo que más me gusta es ver a los actores. El simple hecho de tenerlos en pantalla, el interpretar, y no creo que esté ni un segundo de más cada uno de estos actores. La dirección de actores de esta película me parece la mejor que he visto desde los tiempos de Breaking Bad y compitiendo con esta serie, pero muy, muy, muy, muy de lejos y dándole, en fin, muchos ganchos de izquierda. O sea, me parece que ese es el nivel. Buenísimo, buenísimo el trabajo de dirección de actores de esta serie. Me ha encantado. Y todo lo demás, pues en fin. Creo que a lo mejor todo este rollo gafapástico de decir cómo mola True Detective está tan de moda que casi hasta me, no sé, parece que nosotros nos hemos apuntado al carro, ni muchísimo menos. Estuvimos ahí desde el primer momento, pero bueno, me fastidia, ¿no?, que se haya vuelto tan comercial, porque habrá mucha gente que se le hinche la boca y que no sean capaces de ver nada. Pero bueno, en fin, la verdad es que con todo la serie, si está aquí es por algo. Y también me fastidia porque hay muchas personas que van a llegar con un exceso de hype total y que después de oír hablar a la gente que si esto, que si lo otro, se pueden ver la serie y no les pasa pues como lo que nos ha podido pasar a nosotros, que no hemos llegado con tantas referencias exteriores, ¿no? Aunque ya esta serie, insisto, desde el principio tenía muy buena prensa, pero no tanta como las redes sociales se han encargado de darle, ¿no? Entonces yo entiendo que a lo mejor mucha gente vea los dos primeros episodios y digan, joder, esto no es lo que me han vendido. Y lo deje. Y por eso me fastidia un poquito, ¿no? Que no sea, que algunos productos a lo mejor no se sepan vender por los propios fans incluso. Pero no obstante, me parece que es una primera temporada genial. Yo sí coincido en que es lo mejor que he visto en 2014, pero bueno, es que tampoco ha pasado tanto en este 2014, que todavía le quedan muchos meses. Pero desde el punto de vista televisivo está claro, en mi opinión. Sin más, Abraham Gitorso, conclusiones finales. Poco más se puede añadir, ¿no? Es una serie muy hipnótica que le cuesta arrancar, que no es una serie para todos los públicos. Por ejemplo, mi mujer empezó a verla conmigo y al segundo capítulo dijo, mira, me estoy sintiendo muy incómoda con el ambiente, con cómo está todo recreado, no me está gustando, me estoy sintiendo incómoda y no quiero seguir viéndola. Y bueno, pues me la vi yo y yo encantado de la vida. Por eso no es una serie para todos los públicos, es una serie difícil de ver, es una serie que hay que estar muy atento, que es mejor verla de forma continua, si se pueden tener todos los capítulos y vérselos todos seguiditos, porque el caso es complicado, hay muchas referencias, muchos nombres, y como no estés muy atento, te pierdes. Es para verla también en un momento muy determinado, con una relajación y sabiendo que te vas a poner a ver eso, ¿no? Porque yo algunos días también he venido cansado del trabajo, me he puesto a verla y con el ritmo que tiene, pues me dormía, vamos, me dormía. No porque la serie no me estuviese gustando, sino porque hay que verla con los cinco sentidos puestos, descansado y sabiendo lo que vas a ver, ¿no? También me fastidia que se esté hablando, y nosotros somos parte de ello, ¿no? De los que estamos hablando tanto de la serie. Esta serie me hubiera gustado muchísimo más que se hubiera quedado en una serie minoritaria de culto, ¿no? Que conociéramos los cuatro de siempre, que la disfrutáramos nosotros, los que oímos este programa, ¿no? Pero es que se está haciendo una serie demasiado mayoritaria cuando no creo que tenga esos ingredientes la serie, ni que tenga por qué ser así, ¿no? Es que, por ejemplo, el otro día en Radio Nacional se metieron un speech hablando de la serie que me parece estupendo, ¿no? Como que la octava maravilla en una radio nacional, ¿no? Entonces, no sé, me parece que se le está dando demasiado bombo y me hubiera gustado más que hubiera quedado en círculos reducidos. Es un poco egoísta por mi parte, sí, es verdad, pero bueno, me hubiera gustado. Y nada, ya me despido con una frase que tengo que apuntar, que es: los pequeños vicios nos hacen humano, los grandes monstruos. Muy buena. Raúl Martín, de todas formas, una cosita antes de que hable, Raúl, a todos los que, en fin, se la estén vendiendo a la gente no adecuada, porque hay que recomendarle esta, en serio, conocéis a vuestros amigos, conocéis a vuestros compañeros de trabajo, no se la recomendéis a todo el mundo, sabed a quién se la recomendáis, que si no, os voy a coger de los pulgares y voy a aplicar un kilo de presión y os voy a romper las manos, en fin. Raúl Martín. Bueno, pues a ver cómo me las apaño para no ser repetitivo. Yo casi tiraría un poco diciendo que aquí estamos ante un nuevo ejemplo de la buena salud que está disfrutando el medio televisivo, y un poco es eso, ¿no? Que ahora ya casi también está todo el mundo prestándole tanta atención a la televisión que a la que sale un producto que destaca no tarda nada, ¿no? En eso, no tarda nada en ya trascender y que todo el mundo esté pendientes de él. Ya no tiene por qué ser una película, sino una serie, parece que ya está alcanzando esas cuotas. Entonces, pues yo la verdad es que me alegro. Para cuando la gente dice esa manida frase de ¿ahora qué?, en respecto a cuando una serie termina, pues mira, por suerte siguen apareciendo series que pueden sustituir a las que han acabado y que nos dejan una sensación de boca tremendamente buena. Y en ese caso, decir que True Detective no es la serie más original que te puedas encontrar. Está repleta de referencias a muchos géneros y a cosas que ya hemos visto antes, las que hemos dicho aquí y las que nos hemos dejado. Pero sí cabe decir que es una serie que está montada de una manera tan equilibrada que hoy por hoy es uno de los mejores productos que te puedes encontrar en la televisión, y desde luego es una gozada poderla ver, ¿no? Una serie que no es que esté hecha con trazo fino, sino que está con un trazo finísimo a no poder más, ¿no? Cuidada en todos los detalles. Y un poco es eso, que el que quiera atacarla, pues la podrá atacar. Es como hemos dicho, que no es una serie que sea revolucionaria en cuanto a planteamiento, pero luego te pones a verla y en muchos casos te fascina, y están tan bien hecha, y los actores sobre todo están tan bien conducidos, y los personajes tan bien montados, que es una gozada y vale la pena ponerse a ver este tipo de series. Y yo creo que True Detective, pues sí, hay que ir con ojo a quién se recomienda. Pero todos conocemos gente con buen gusto y gente que se le puede recomendar esto, y yo creo que nos lo va a agradecer, porque ya te digo, es un producto que el único problema que le veo es que se puede pegar un batacazo en la segunda temporada si esto sigue creciendo, ¿no? Porque el hype este y todos estos aluviones de buenas críticas y tal, ¿no? Pues el problema está en que, como la segunda temporada haya que tener paciencia para que arranque y tal, pues se va a girar la tortilla y todo van a ser críticas y tal. O sea que bueno, seamos mesurados, confiemos en este equipo de autores, de esta gente joven que está aquí produciendo una televisión de calidad, y nada, a ver qué nos depara el futuro. Coronel. Bueno, a ver, resumiendo un poco, yo creo que es una magnífica serie. Una serie que es más de personajes, de situaciones y de diálogos que de investigación policial, que es una serie que hasta el capítulo 4 tiene un ritmo pausado, que no lento, y que aquellos espectadores que no soporten este tipo de narraciones y de presentaciones van a encontrarse con problemas para superarlo, pero que, sin embargo, nos presenta una forma de hacer inteligente, vistosa, con una historia bastante bien tramada y que desde luego es muy inteligente. ¿Exige esfuerzos del espectador? Desde luego que sí. ¿Ofrece mucho? Yo creo que también. Por eso, paciencia al principio para aquellos que se les atragante un poco, y desde luego, si a partir del cuarto capítulo, que es justo la mitad, no se han enganchado, que lo vayan dejando, porque no es su serie, aunque no creo que sea ese el caso. Sí, señor. Bueno, pues nada más. Se me ocurre finalizar con un chiste. Aunque bueno, siendo un chiste de Marty Hart, pues lo mismo es un chiste de muy mal gusto. En fin, ¿cómo llamaríais a un negro que pilota aviones? Pues piloto. ¿Qué otra cosa le ibais a llamar? ¡Cerdos racistas! Un saludo, niños. Bueno, oye, ya déjame que termine con uno de Eugenio, que he oído hoy, que me parece brillante, y así amplío mi leyenda negra, que le dice una señora a un vecino: pero es que usted no se va a casar nunca. Y le contesta el vecino: ¿yo para qué quiero casarme si tengo dos hermanas? Y le dice la vecina: hombre, pero sus hermanas no le pueden dar lo que le da una mujer. Y le contesta el otro: pero ¿quién ha dicho que sean mis hermanas? Bueno, ¿algún otro chiste más? Pues, no, yo no. A mí no me miréis. No. Venga, un saludo a ti, niños. Un saludo. Para ti. Saludo. Venga, hasta luego. Nos marchamos ya hasta la próxima semana. Si os ponéis delante del espejo completamente a oscuras con una vela encendida y decís cuatro veces LODE, os vais a sentir súper tontos cuando no pase nada. Pero bueno, en fin, esto es una decisión vuestra. No vamos a aparecer en vuestros reproductores hasta la semana que viene, cuando traigamos otro programa que ahora mismo no somos capaces de concretar o especificar. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado hoy aquí han pertenecido a Cebe, a Johnny Glenn, a Gregoire Lorme, a Freaky Clean and Dicky F, Rod Trotter, Skaven y Christoph Burkhardt. Una maravilla es esto. Ah, y Nightbringer. Pues ya está. Pues yo creo que con todo lo que hemos dicho hemos tenido más que suficiente por hoy y vosotros también. Así que dedicaros a hacer otras cositas. Y yo desde luego os recomendaría que vierais True Detective. Si después de este programa no os ha dado ganas de revisitar la serie, es que no hemos hecho un buen trabajo. En fin, 7 días y volvemos. Hasta otra. La órbita de la órbita.